Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Están todos bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Saludos como cada semana a su amigo Carmix y su amigo técnico en audio Rula Mutarrata del Yermo. Técnico en audio porque ahora sí estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a haber esa estática, interferencia. No sabemos qué fregados ha pasado en los últimos dos programas. Mi hermano está monitoreando el audio en vivo, ¿verdad? O sea, estás mientras estamos grabando, estás escuchando mi melodiosa voz a través de los audífonos, ¿verdad? Con un tímpano menos. Debido a la entrada del programa, seguramente. Siempre. Pero pues estamos buscando que no se vuelva a repetir, porque lo bueno es que el último programa no fue tan grave, pero el de Punisher sí fue un desastre. Sí fue grave. Pero bueno. Sí, ahorita ando. Bueno, cambiamos splitters de audio y cables, y estamos separando los cables de corriente de los del audio. En fin. Ando monitoreando el audio en vivo. Todo, a ver, estoy buscando que de verdad que no se repita. Exactamente. Quizá en algún momento hagamos un corte que para ustedes será invisible para ver cómo se está grabando. Por ejemplo, ahorita. No es cierto. Los engañamos. Pero pero bueno, el chiste es buscar que no se vuelva a repetir. De veras, una gran disculpa por el inconveniente. Pero ni modo de también no publicar el programa. O sea, hubiera sido pues todavía peor, ¿no? Yo creo. Digamos que sí. Yo creo que hubiera estado más gacho de, pues no, pues qué creen, no hay programa, ¿no? Sí, está feo, no sé qué es peor. Pero bueno. ¿Haces algo mal o no lo haces? ¿Qué es peor? No hacerlo. En los cánones de medio mundo, mejor haz algo mediocre, no lo hagas. No sé. Es difícil, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Mejor no lo hubiéramos publicado? No sé. Mejor ya no publica nada. Cállense, ¿no? En fin. Por lo pronto esperamos que te salga bien. Y les recuerdo que nos pueden encontrar a través de iTunes y de iVoox para escuchar nuestros programas cuando se oyen bien. Pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Y nos pueden mandar también sus correos a elcafecomiquero@hotmail.com. Apréndanselo bien esta semana, les conviene. Les conviene. Porque esta semana les conviene mucho. Exacto. Todos lo van a querer usar. Si no siguen la página de Facebook del Café, háganlo. Sí, si no les va a tocar un castigo. Si no, se va a escuchar el no. Y no hay safe word para eso, ¿eh? No. Bien. Así que les conviene. Pero bueno. Pues carnal, nueva semana, nuevos temas. Mucho movimiento esta semana, ¿eh? Sí. Hubo muchas cosas de qué platicar, afortunadamente. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Por la paradoja. A ver. La paradoja de Cloverfield. Ah, ok. Disclaimer: yo no he visto Cloverfield. No he visto ni la primera ni Ten Cloverfield. ¿Por qué hablas de esto? Por la estrategia. Ah, ok. ¿No? Tú sí la viste, ¿no? Yo sí he visto todas. ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿No de plano? O sea, no son buenas. Tampoco son pésimas. Mira, yo de la primera vi la parodia de South Park. Con los hamsters, ¿lo que eran? Conejillos. Conejillos de indios. Estos los de la flauta peruana, ¿no? Sí. Esto está súper divertido. Que entiendo que era puro shaky cam y... Sí. Me mareó, la verdad la película me mareó. ¿Y no se veía el monstruo? Por momentos. A lo lejos. A lo lejos, algunas veces medio de cerquita, pero vaya, nunca. Como la película de Godzilla, Fat Godzilla, ¿no? Pero antes de que por fin dejaran al Godzilla pelear, ya. Ajá. Antes de eso haz de cuenta todo el tiempo. Ok. Luego la de Ten Cloverfield Lane, lo único que sé es que sale esta Ramona Flowers, ¿no? Mary Elizabeth Winstead. Y John Goodman. ¿Sale John Goodman? ¿Sale John okay. Goodman? Pedro Picapiedra y esta Ramona Flowers. Okay. Y esta de Ten Cloverfield, digo, esta de Cloverfield Paradox. Ah, bueno, y Ten Cloverfield Lane es un, como que, es un thriller de terror psicológico, donde al final hay aliens, hay una invasión. Ok. Está bien. ¿Y esta? Pues ahí está. Ahí que, está. Que hay multiversos. Aquí, o sea, ya, el asunto es que hay multiversos y por eso llegó el monstruo al, digamos que al mundo normal y hubo una bronca y... Sin embargo, pese a que yo no he visto nada de eso, lo que me gustó es cómo lanzaron la película. Okay. No, honestamente sí estuvo genial. En Netflix, o sea, la lanzaron, es película para Netflix y nadie sabía de su existencia. ¿No? Hasta que fue el Super Bowl de la semana pasada, que ganaron las Águilas, por cierto. Yeah. Gracias al cielo. Sí, afortunadamente, ya, vuélanse patriotas. Normalmente yo no veo deportes porque no tengo tele. Bueno, no tengo pantalla, no tengo servicio de televisión. Pero en esa ocasión pues nos reunimos con familia, con amigos, vieron el Super Bowl y dije, pues vamos a ver el Super Bowl. Para mi sorpresa, me llevé dos grandes sorpresas. Una, ganaron las Águilas, que eso es... Me da gusto. Más bien perdieron los Patriotas. Eso es lo que a mí me importa. Exacto, ¿no? Perdieron los Patriotas. Que hubiera ganado los Bills de Buffalo, no importa. Me vale. Pero bueno. Y la otra sorpresa es que se anunciaba durante el partido que había una película de Cloverfield que iba a salir terminando el partido en Netflix. Y hubo trailers de las películas, ahorita no los quise ver. Yo, ya no me diga nada, ¿no? De las películas de Infinity War y todo ese rollo. El caso es que anuncian que va a salir esta película después de Netflix y pues yo googleando le dije, ¿a poco ya le habían anunciado? No, nadie sabía. No. Y sorpresa, ahí está. Ahí está, ahí quedó. Y todo el mundo corrió a verla por el morbo. Y sí, de neta. Y sí, muchos dicen, pues sí. No fue tan muy buena. Y yo, pues no fue muy buena. Pero la estrategia me parece muy, muy buena. O sea, muy diferente a lo que ahora nos acostumbran a ver. Teaser del tráiler del first view de no sé qué. Sí. Y que a cada rato nosotros insistimos en que no vemos trailers porque para mi punto de vista arruinan bastante la experiencia de ir al cine, incluso por el hecho de que te empiezas a crear en tu cabeza teorías locas de cómo debe de ser la película según tú. Last Jedi. Exacto. Por ejemplo, o te muestran escenas que después te enojas porque no salieron. Como en Avengers, Age of Ultron, como en Justice League, como en etcétera, etcétera, etcétera. Que varios decían, es que en el tráiler salió esto y aquí no pasó. Pues no, chicos, o sea... Tráiler. Ya hemos explicado varias veces que los tráilers de películas no las hacen las productoras de películas. No es el mismo director quien... ni el productor ni el editor de la cinta quien hace los tráilers. Hay empresas, hay compañías que hacen marketing, que hacen todo esto... que les dan suficiente pietaje para que hagan un tráiler, y hacen un tráiler. Incluso el material que les dan para hacer el tráiler termina por no ser el mismo de una película. A la mera hora el editor decide quitar algo, poner otra cosa, ya no se ve. Después de sacar su stock de boas, ¿no? Ah, no le saco. Por ejemplo, ¿no? Todos los trailers tienen boas. Si no, el de Cloverfield Lane me estaba diciendo, tiene boas. ¡Tiene boas! Sí, por ejemplo. Claro. En fin, por eso decimos que, bueno... Normalmente nosotros recomendamos no ver los trailers, ver la película en cines ya completita, con la experiencia completa de cómo la entregó el director. Quién sabe si sea su visión 100%, hay muchas manos involucradas, pero cómo la entrega, pues ese es el producto final. Y el hecho de que no hicieran nada viral, nada de esto, nada de teasers, nada de trailers de Cloverfield, más que un día, eso sí, se lo gastaron el presupuesto en el día correcto. Ah, claro, en el Super Bowl. El Super Bowl, todo el mundo te ve. Exactamente, o sea, si se ahorraron una lana en trailers para sacar en cines y en televisión y todo eso durante quién sabe cuánto tiempo, aquí se lo gastaron, ¿no? En un solo día. Evento. Pero les funcionó. Y mucha gente por ahí estuve leyendo varios tweets de gente que dijo, qué refrescante fue ver una película así. Y dije, no shit, de veras. Se fue muy refrescante, no sabía qué esperar, no sabía qué ver. Sabía que era Cloverfield, pero no sabía qué más iba a ver. No me digan. Y dije, mira... ¿Tú crees? ¿Cuántos años diciendo esto, no? Cinco, por lo menos. Exacto. Y mira, ahora resulta que tenemos algo de razón. Me acuerdo mucho de la primera campaña de Cloverfield, que fue una campaña pues de varios meses, muy extraña, siempre manteniendo el misterio, nunca veías al monstruo. No sabía si se llamaba, la película se llamaba Cloverfield, o sea, creían que era un nombre clave. Ajá, como Blue Harvest, ¿no? Algo así, ajá. Exacto. También en la segunda película, Ten Cloverfield Lane, te lo necesitaban como una nueva película de Cloverfield, pero nada más te daban ciertos snippets del film, que te rompían como que con todo lo que tenías preconcebido de lo que era Cloverfield. Al final ese sí fue como que un tipo de campaña mucho más tradicional, porque uh-huh. De hecho ese fue el tono de la película. Y este que pues fue de ¡hey! Ahí está, ¿no? Yo creo que para la siguiente película de Cloverfield, que viene una más, que se llama Overlord. La forma en la que se va a promocionar o a publicitar va a ser J.J. Abrams corriendo en las calles de cada ciudad, aventando Blu-rays a la gente de ¡ven película en cerdos! Ándale, sí. O por panfletos, imagínate. Eso lo pusieron ahí de broma en el Twitter de Netflix. Incluso los de Netflix responden de sí, hemos pensado en algo así, pero aventarle laptops con Netflix a las casas de la gente se considera como mal, así que mejor no. No, ¿sabes qué? Yo digo que contraten a Korg para que haga la publicidad. Así de, denle más dinero. ¿Quieren pamphlets? Venga, frente. Sí, más denle sí. Más dinero para que sí le alcance para pamphlets. Exacto. Sí. ¿Van a ser de New Cloverfield Movie? Venga, frente. Please. Sí. Estamos más gente en los cines. Van a estar a Revolution in Movies. Por lo menos en el marketing de las películas. Sí. Es algo es algo. Sí, qué bueno. La verdad, en ese sentido, qué bien. Lástima que dices que la película no fue tan buena, pero... pero, hey. Es una buena demostración de lo que venimos diciendo. Demasiada expectativa, demasiada información previo a algo que realmente te interesa ver. No siempre es bueno, Pues, es que, por ahí, no me acuerdo dónde lo vi, pero... O sea, considera el tiempo que uno le dedica a la expectativa de un producto contra lo que dura el producto en sí. Ah, sí, claro, buen punto. O sea, ¿cuánto? Pasas meses, ¿no? Viendo... Pasas meses, o sea, obviamente los trailers pues no se comparan con el tamaño de una película, pero lees un montón de cosas, o sea, pasas tiempo leyendo artículos al respecto, escuchando podcast al respecto, supongo, para quienes hagan eso. Hay videos, es esos pet peeps que tengo, no, es Fury Psychotic Rage que tengo de repente. Decía George Carlin. De videos que dicen en YouTube de análisis del tráiler. Todos los easter eggs del tráiler. Fuck you very much. Y entonces, acumulando todo ese tiempo de expectativa a lo que ves, es mucho mayor a lo que ves en el producto final. Y ya cuando lo ves es de... no me gusté, no me satisfizo, no dice lo que apareció en el tráiler. No salieron mis teorías locas. Pues claro que no. Pues no, dude, ¿te imaginas tantas cosas que dicen? ¿Cómo van a meter tanto en 2 horas? Lo que tienes en tu cabeza en 2 horas no va a entrar, chico. No. Sí, es un excelente punto. Por eso, cuando nos dicen, no, es que salió un nuevo tráiler de Black Panther, ¿no? El nuevo tráiler de Infinity War. Chido. Ahí nos vemos cuando salga la película, ¿no? Y ahí por eso, cuando hablamos de las películas, decimos, ah, mira, o sea, pasa esto, esto y esto, tiene ciertas consecuencias, se ve bien, se ve mal, whatever. Pero lo vemos por lo que es. Por la película en sí. Quizá por eso, con el tema de Justice League, a mí no me molestó tanto, porque pues no vimos todo lo que... Y después estuve viendo los trailers, todo eso, y el metraje que entregó, supongo que Snyder todavía. En sí había muchas cosas que ahí aparecían, que no aparecieron en la película, y que en el contexto en que terminaron haciendo la película no tenían sentido. Una de esas es la famosa escena extendida que acaba de salir, donde sale el traje negro de Superman. Que por lo que entiendo es una escena en la que Superman ya revivió. Va a la Fortaleza de la Soledad. O su nave esta. Sí, la Fortaleza de la Soledad, creo. Supongo. Sí, tenía todavía una. Estaba, ¿verdad? Sí, sí. ¿No se destruyó o algo? No. No, de ahí sacó la pijama kryptoniana. Exacto. Ah, pues aquí va. Hay una escena, va caminando. Y ve un. Se van abriendo unos pots donde hay un. Como traje espacial. Traje así tipo. Armadura espacial, o no sé. Y de otro lado, el traje de Superman normal, pero en negro. Y lo voltea a ver como diciendo, no, no me late. Se voltea a ver otra cosa que se ve que tiene como más luz. Y, o sea, nada más la cámara enfoca a Henry Cavill. atrás de él se ve el traje negro como dando vueltitas y como que dice, ah, este es el chido. Y ahí se acaba la escena. Y mucha gente se quejó porque, no, es que ¿por qué no salió el traje negro? Pues ni salió, nada más era como que salió el chistecito ahí de que ahí estaba. No aporta nada, honestamente, esa escena. Entonces, son las cosas que la edición pues te dejan de fuera, pero que si tú ya la estás esperando, pues te quedas como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no estaban? Pero, en fin, bien por esa estrategia de de Cloverfield Paradox, de Netflix, pues ojalá que más gente agarre la onda de que, hey, no se arruinen la experiencia, ¿no? Ojalá, ojalá. Exactamente, carnal. Pero bueno, después de hablar de esta película que dices que no es tan buena, ¿qué más tenemos, carnal? A ver, Let's Bite the Bullet. Ajá. Nuevos invitados de la mole. Let's Bite the Bullet. Okay. Bueno, de entrada, Jerry Conway. Que Jerry Conway, pues la verdad, wow. Es una leyenda viviente el señor. Él fue el que hizo él co-creó a Punisher. Junto con John Romita Sr. Sr., fíjate. Y aparte fue el que escribió la famosísima historia de la muerte de Gwen Stacy y la muerte del Green Goblin, que siempre se nos olvida que ahí se había muerto, ¿no? ¡Ah, es cierto! Ahí se muere en la misma historia, básicamente, ¿no? Entonces, él escribió esos dos cómics, él inventó al Jackal. Bueno, no todo puede ser bueno en la carrera de alguien, ¿no? Sí, exacto. Y después, obviamente, escribió muchos otros cómics. Escribió también el primer crossover, el de Superman y Spider-Man. ¿A poco? Sí, él fue el escritor. Ah, ¿y el de los 70s? 70s. Sí, sí, sí. Publicado en México en un TP que era Crossover Classics, me parece. Sí. Que estaba ese, estaba el de Hulk y Batman. Contra el Joker y no me acuerdo quién. Estaba el de... No sé si venía en ese tomo, pero venía el de... Estaba el de Teen Titans y los X-Men. Ok. Cuando los Teen Titans eran... Era lo que ruleaba, ¿eh? Cierto, muy cierto. Cuando era la época de Mark Wolfman y todo eso. Y los X-Men roleaban, que era la época de Chris Claremont. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, no? ¿Y estaba qué otro crossover? No recuerdo, había otro crossover más, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Y luego otro de Spider-Man y Superman, me parece. O sea, uno Superman, Spider-Man, Spider-Man, Superman, si bien no recuerdo. Todo se publicó en un solo tomo. Y fue con el que, de hecho, Beat inició sus publicaciones con personajes de Marvel. Por ahí del 95, más o menos. Y con ese tomo, creo que si mal recuerdo, con ese, te regalaban el Spider-Man número 1 de Editorial Beat. ¿Cómo crees? El que era dibujado por Mark Bagley cuando aparecen los papás de Peter. Bueno, cada quien. Honestamente, cada quien. Pero ahí era la época en que todavía no nos metíamos en el tema de que se morían los papás y eran robots. Ok. Era más o menos donde dejó la historia novedades. Ahí lo retomó Beat. Cuando aparece... En la portada aparece la mitad, está Peter, la mitad de la cara es Peter y la otra mitad es el camaleón, creo. Smerdiakov. Ajá. Sí. Cámbienle el orden de las letras, eso es lo que significa para mí Smerdiakov. Pongan la I primero y luego la E. Así. Smerdiakov. Que por cierto era el lacayo de Kraven, ¿no? ¿Te acuerdas que lo veía como... Sí. Lo veneraba, ¿no? No sé por qué. Y lo trataba con la punta del pie. También no sé por qué. Ah, porque Kraven era guasanazo, o sea. No. Básicamente, o sea, ¿no te acuerdas que él se sentía que no, que la época, la gran época de Rusia y que los Ares y que su familia, no sé qué, y Anastasia? Ah, no. Bartok the Bat, sí, claro, sí. Claro. Bartok the Bat. ¿Te acuerdas que él se sentía así, bien high and mighty, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, volviendo un poquito, todos sus antecedentes, Jerry Conway. Es de los nuevos invitados a la mole. Y que bueno, está bien. Yo ya me imagino las filas de gente que le va a llevar su muerte de Gwen Stacy publicada como 3 veces, creo, aquí en... Ah, sí, es yo creo que es después, perenne, después de la muerte del tío Ben es la segunda muerte más vista de Spider-Man. Sí, seguro. ¿Cuál sería la tercera? ¿La muerte de John DeWall? ¿Quién? No, creo que no. La de Kraven. Ah, claro, la última que sería de Kraven. Que ya vino Bob McCloud, que fue el... ¿Bob McCloud? No sé. El ilustrador de la última casera de Kraven. J.M. de Matis lo escribió. Y creo que es Bob McCloud, me parece. Ahorita lo confirmo. Ahorita lo vemos. Pero sí, creo que... Y él ya vino una vez a la mole. Y sí, había la gente con sus filas, con su Kraven's Last Hunt, de hecho, ¿eh? Mike Seck. Mike Seck, perdón. Sí. Y Bob McCloud creo que es el entintador. Creo que sí. Según yo, sí. Pero bueno. Entonces, viene Jerry Conway y viene también Bob Camp, que lo que me dicen... Que se estaba pirateando la mole de la Conque o al revés. No, creo que viene de gira. Seguramente. O sea, digo, yo creo que si ya va a estar aquí el señor. No sé, Ah, sí, pues varios en mayo, pues me quedo. No, no, no creo que se quede tanto tiempo. Pero pues, hey. Si va a los dos lados, malo. Aquí es Ciudad de México. Allá es Querétaro. Es Querétaro, tiene dos públicos mal? Diferentes. ¿No? Más lana para él. Ah, claro. ¿Qué? No me van a decir de, ah, no, eso está mal. Además, no creo que el señor tenga tanto, cosas como, que hacer. Como para decir, no, no vengo, ¿no? Pues no. Pues es co-creador de Ren y Stimpy. Algo así, rápido. Participó como animador también en Silverhawks. ¿Te acuerdas de los halcones galácticos? Hijo, son de lata y de fierro, ¿no? Ah, era muy estúpido. Me encantaban. Ah, sí. Estrella lunar de Limbo. Ah, el monstruo. Y el esclavo. Y el esclavo. ¿De Limbo? Esclavo. Sí. Por Dios. El esclavo. No tenía ni nombre. El esclavo, ¿no? ¿A ti no te tocó que tu generación de alguna parte de la primaria y secundaria alguien le decían el esclavo? Sí, claro. Siempre era lo más racista y horrible del mundo, pero creo que durante generaciones hubo personas que les apodaban así. Oh, sí, claro. En mi generación sí hubo en primaria. También teníamos un monstrón. Era una molesota el tipo, ¿no? Pero ah, claro, sí. Claro. Me imagino, claro. Y es que era bien chistoso. Estaba el monstrón y había un amigo que... Haz de cuenta, ¿te acuerdas de los perritos de Spike? Y ¿verdad que somos amigos de Spike? ¿Verdad que somos amigos? Así eran. Entonces, pues el Spike, el monstrón y el esclavo. El esclavo. Literal, lo estábamos viendo. Dios. El rayo de plata, el niño de cobre. No, estaba era buena. Era tenía pacho. Su... Nunca hubo serie de cómics, ahora que me acuerdo, ¿eh? No, ojalá a nadie se le ocurra hacer algo de acción viva. Por favor, no. No, no da para eso, ¿eh? No, no, no creo que dé para eso la serie. Ay, uno nunca sabe en estos años. Exacto. Pero bueno, Bob Camp, o sea, gran currículum que tiene, ¿eh? Como animador, como director de animación, co-creador de Ren y Stimpy. La vaca y el... Pues, por ejemplo, la vaca y el pollito. No me extraña, ¿eh? Como de muy de ese estilo. Sí. Ren y Stimpy, no sé, de repente estaba demasiado... Sick, toda la onda, ¿no? Un poquito. ¿Te acuerdas del galote? Los galotes eran lo mejor del mundo. Y tenían un superhéroe, Power Toastman, ¿no? Sí. Ah, era bueno. Pero bueno, Bob Camp, tanto en La Mole como en La Conque, próximamente. También. Lo van a poder ver sin bronca. Exactamente. Y el invitado que mi hermano defenestó. Y yo digo que qué bueno que lo traen. No quizá por el trabajo en sí, pero sí por lo que representa. Que es Toshio Maeda, que es... Es mangaka, eso es la parte que yo considero que es muy valiosa, que es mangaka, que es creador de manga hentai, un subgénero que pues, seguramente ustedes conocen, que es el subgénero erótico, de pues, pornográfico básicamente del manga, creador de varias series y que también se ha llamado anime como La Blue Girl y Urutsuke Doji, que son quizá de lo más conocido o lo más recordado del hentai, ¿no? Del género. Y que yo considero que para ser la primera vez que traen a un mangaka a La Mole es algo bueno. Pueden venir posteriormente otras mangakas. Y por ahí se rumora fuertemente, es casi un secreto a voces. No está nada confirmado, pero es muy probable que Katsuhiro Tomo venga a la Conque. Entonces, si le pagan los impuestos. Si le pagan los impuestos, creo que tiene una bronca para salir del país. O no sé cómo está el asunto, ¿no? Algo así es. Pero el hecho de que traigan un mangaka es algo que yo siempre hubiera querido ver, por ejemplo, en la TNT. O sea, la TNT para mí, digo, si la TNT siempre se consideró como que la convención de anime y manga, pues nunca han llevado un mangaka. O sea, la oferta de la TNT básicamente es cosplayers, cantantes, actores de doblaje, y mucha vendimia, ¿no? Básicamente eso es la TNT. Tiene su público, está súper bien. Genial, quien lo disfruta. Pero me hubiera gustado o me hubiera interesado ver en la TNT, si se dedican tanto al anime y manga, pues traer creadores de anime y manga. Cosa que pues no ha sucedido, que yo tengo entendido. Creo que una vez trajeron al ilustrador de pósters de Godzilla en algún momento. Pero pues como tal, bueno, no es propiamente un mangaka. Entonces, el hecho de que la Mole traiga un mangaka y la Conque se rumora que traiga un gran mangaka, pues... Creo que es algo bueno que abre la puerta a que más artistas de esas latitudes pues también estén de este lado, ¿no? A mi hermano le encanta la idea de que haya sido Toshio Maeda, pues por el tipo, el género al que se dedica seguramente, Pero, de que tiene su público y creo que, creo que para mí es algo que vale, vale mucho la pena. Y ya. Miren la cara de mi hermano de, no, esto no va a jalar, ¿no? O sea, supongo que la convención va a jalar. Está bien. ¿Está bien? En fin. Y pues, ah, por cierto, antes de que nos olvide, porque si no se nos va a pasar, los, ah, claro. Felicitaciones, porque nos pidieron específicamente por ahí. Le debía una felicitación a Joaquín Sabritas, que es fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños la semana pasada y se me olvidó felicitarlo al aire. Y también por ahí a Víctor Bonfil. Víctor también por aquí me mandó un mensajito de que pues va a ser su cumpleaños en estos días. Entonces, feliz cumpleaños, Víctor. A los dos, por supuesto. Algunos que se nos pasó, pero bueno. Y también para nuestro buen amigo Víctor Flores, que está hasta allá, hasta tierras francesas, en Dunkerque, por cierto. Saludos a Víctor, que anda por allá. Y pues, feliz cumpleaños a todos. Sí, un montón cumplen en febrero, ¿qué onda? Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos, hermano? Vamos a cosas más agradables. Los cumpleaños fueron agradables. Bueno, sí, pero vamos a dejar de lado a los gross old dudes, ¿no? Gross old dudes, okay. Esta es la mole, mole marzo 2018, Gross Old Dude Edition. Lo dices por Frank Miller. Y Toshimaya, ¿no? Básicamente ellos, los demás ni los conozco, ¿no? Vaya, o sea, no conozco nada de su trayectoria. Bueno, Jerry Conway, si lo conoces. Bueno, o sea, no tengo el gusto. Bueno, lo vamos a conocer, pues. Pero fuera de ahí, pues, no realmente. Uh-huh. Pero en ellos sí, Gross Old Dudes Edition. Dejando atrás lo de Gross y Olds y Dudes. O sea, todo. O sea, qué bueno. ¿Qué creen? ¿A alguien se le... hay una editorial que de repente se le acaba de prender el foco. Dijo, oigan, no estamos vendiendo tan bien como podríamos vender. ¿Cómo le vamos a hacer? Y si le vendemos porquerías a los niños, ¡eso es todo! ¡Claro! Bueno, pero no vendámosles porquerías. Dámosle sal. Vamos a venderles cosas pachonas. Ok. Porquerías era un desierto. Y entonces, DC dijo, vamos a hacer... Porquerías, ¿no? Porquerías. Vamos a hacer Marvel. No. Mira, vamos a hacer unos nuevos imprints. Y ya en el momento que leí nuevos imprints, sí, ya. Ay, olvídenlo. Llegó, ¿no?, a mi cabeza en imprints como CMX Manga, o ¿cómo se llamaba? ¿Qué? CX, no sé. Un imprint de manga que tuvo DC Comics. ¿Te consta que había algo así? Y de cómics, según así, de autor mangoso, ¿no? Y según enfocado en mujeres, y no jaló. Evidentemente. Lo único que tengo de ese editorial es uno que se llama Cloving, y eso porque lo dibujaba y escribía yo. Lo escribía nada más Joss Howard, el de Dead at 17. Y por eso lo tengo. No me enteré de algo así. Ok, está bien. Qué bueno que no me haya enterado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer dos. No, nada más uno. Y dije, todavía peor, ¿no? Vamos a hacer uno que se llame DC Inc., que es como para jóvenes adultos. Y una cosa que se llame DC Zoom, que es como para... chavillos de 10, 11, 12 años y adolescentes. Mira nomás, venderle a los que originalmente compraban cómics. ¡Wow! Y dije, bueno, no shit. Dije, bueno, a ver, empieza a irme más o menos bien al asunto. ¿De qué se trata? Le dije a DC, no les hablé. A ver, explica cómo. A ver, ¿no? Didio, dime qué onda, ¿no? Bueno, resulta que lo que querían. Esto ya tiene tiempo de venirse haciendo. En 2017, por ahí de junio, julio, algo así, se anunció que iba a haber un nuevo editor encargado de productos para jóvenes, Bobby Chase. Y me acordé así de, sí, creo que algo así había leído, pero ni le puse atención, ¿no? De esas notas que nos pasaron así traspapeladas, ¿no? Totalmente. Y la idea es esta, dice, mire, vamos a agarrar, o sea, en vez de querer hacer cómics en continuidad para jóvenes y niños, mejor agarramos esos personajes y los ponemos en cómics que nada tengan que ver con los cómics en continuidad que les gustan a los verdulagones. Y dije, ok, ya desde ahí empieza a sonar bien. Luego, y aparte vamos a cambiar formatos. Muchos de estos vienen en novela gráfica. O sea, en tomitos. Tomitos. Dije, ok, empieza a sonar mejor. Como los de Avatar. Exactamente. Compren Avatar. Compren Avatar, por cierto. Sí. Dije, ok, empieza a sonar mejor. Dice, aparte, se nos ocurre que vamos a poner a grandes escritores y artistas a cargo de estos proyectos. Por ejemplo, vamos a poner a un fulano que se llama Jin Luen Yang. Yo dije, ok, toma mi dinero, DC, toma mi dinero. Que algo sabe el señor hacer ese tipo de historias, ¿eh? Curiosamente va con la historia más... Ok, sí, es pues para adultos jóvenes, supongo, porque ese va a ser para DC Inc. Se llama Superman Smashes the Clan. Va contra el Ku Klux Klan. Ok, bien. Bien, ok, excelente. Y después DC también anunció de... Superman vs. Trump, ¿no? Después DC también anunció... Y aparte de poner a Jin Luen Yang, que bueno, es Mr. Fregón porque ganó la... El book, el... Bueno, tiene un... Book Award, ¿no? No, él no. Sí, algo se ganó, ¿no? No, él ganó la subvención de la Fundación sí, MacArthur porque él es refregón. Algo así, o sea, te dan como $600,000 porque eres la mera onda, ¿no? Uh-huh. Esto y aparte fue el embajador de... algo así de literatura para jóvenes adultos de la no sé qué, de la ONU, no sé qué rayos. En fin, aparte de ese cuate que digo, sabe tantito, vamos a agarrar a la rompeventas mala onda de Mariko Tamaki y la vamos a poner a hacer cómics también. Mira nomás. Mariko y es hermana, ¿no? Esta... Bueno, creo que sí, ella y su hermana quien hicieron precisamente ese cómic que se llama Sisters, que el año 2016 fue el cómic más vendido por mucho en todos lados. No por Diamond, no de las listas de Diamond, desde luego. Porque ni se vendió por ahí. No. Es como las novelas de Reina Telgemeyer, ¿no? Que no se venden por ahí. No, están en librerías. Uh-huh. Bueno, también a ella la van a poner a trabajar en este proyecto, más que ahí no me acuerdo. No, es una novela de Harley Quinn, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está bien. Y va a haber algo de las Super Hero Girls, DC Super Hero Girls, que tienen jale, ¿eh? O sea, no es exactamente como que de... De la serie, no. No, o sea, de hecho eso lo van a mantener porque ha jalado un montón y... No sabes cómo se vende. Sí, para DC yo creo que sí es su vaca lechera. Y las muñequitas se venden, que no manches. Una sobrinita mía que tiene 5 años, va por 6 años, me parece, le encantan esas. Y yo digo, ¡qué bueno! ¡Qué bien! En lugar de que juegue con otras cosas, juega con La Mujer Maravilla, Harley Quinn, etcétera. Y así, ¡ah, you made me proud! Estaba viendo los formatitos que van a lanzar. Se me hacen precios y número de páginas, la verdad, bastante respetables. De este Zoom, que es para niños y adolescentes, van a ser formatos de 128 páginas que van a tener el precio estándar de $10, $9.99. Bastante bien. Y 128 páginas, además, el formato ideal para esa edad. No es demasiada historia. No es demasiada historia y no es tan poquita. Ajá. Honestamente, yo sí les digo, o sea, sé que no es de chílame otra gorda y ponle más leña al fuego, pero yo sí le diría a los de Dark Horse, oigan, a los próximos de Avatar y Korra, pues échale más ganitas, unas 120 páginas en vez de 70, ¿no? Sí, no, no unas 50 extra. Échenle ganas, ¿no? En fin. Y los de, para DC Inc., que es para jóvenes adultos, están más caritos, $17. Pero ya el conteo de páginas son 192. Casi 200 páginas, bien. Eso ya está bastante respetable también. Y los puntos de venta, pues va a ser, no nada más en tiendas de cómics, supongo. No, el chiste es que se metan, sobre todo en librerías, donde tengan sección para niños, adolescentes y jóvenes adultos. Excelente idea. Y hay un caso de éxito por ahí que me llamó la atención. Viene un cómic de los, bueno, de estos de Teen Titans. Para estos, okay. Para estos imprints. Curiosamente lo va a dibujar un cuate que se llama... Algunos les ha de sonar. Se llama Gabriel Piccolo. Gabriel Piccolo se hizo famoso por... El señor Piccolo. Se hizo famoso por su Instagram. Se hizo famoso porque en su Instagram estuvo poniendo el año pasado varios rediseños y cosas extrañas, demás, etcétera, de los Teen Titans, portándose como adolescentes. La gente se volvió loca, le compraban prints, lo invitaban a no sé qué rayos, etcétera. ¿Ya escucharon la mole? Y desde lejos de decir, no, deja de hacer eso porque estás sacando dinero con nuestros personajes. ¿Cómo Marvel? Es de, oye chico, ¿no quieres trabajar para este lado? ¿Te acuerdas que Marvel se le hizo de jamón a varios porque estaban haciendo prints con sus dibujos, personajes, no sé qué? Era arte original de ellos con personajes de Marvel y se las hizo de jamón. Y DC dijo, a ver, ve... Si estás teniendo un montón de jale, mejor vamos. Quiero de lo que tienes tú, ¿no? Exactamente, de tus fans, tráenos tráenos de los tuyos. Y la verdad es que dibuja muy padre. Siempre se ve, o sea, por ejemplo, está viendo un dibujito aquí de Raven y de Starfire. ¡Muy bien! Honestamente, o sea, Raven y Starfire... Así Raven como, God Girl, pero Modern God Girl, ¿no? O sea, así como están vestidas, y en esa actitud me quedé de... esto es Nico Minoru y Carolina Dean. Yep. Básicamente es idéntico, pero bueno. Sí, I'll ship that, pero bueno. Y yo sí me quedé de... ¿Qué rejija buena idea? Porque tiene una sólida la base de fans. Muy sólida. Vale, extrañando a mi hermano quién es el picote. Está bien, chamaco. ¿Está chavo? No, no está tan chavo. Tiene casi sus 30 el mono, Está chavo. Pero está, para empezar se conserva, que no manches. Y tiene unas ojeras impresionantes, pero bueno. ¿Qué crees que dibujar eso es de enchilame otra? No. No, están locos. Me gusta mucho esa idea. Honestamente se me quedé de... ¡Ey! Bien. Incluso, o sea, hasta escauteo hicieron. No nada más se fueron con gente que ya tiene una larga trayectoria en como a veces en cómics, como puede ser Jin Luen Yang. Me parece que Mariko Tamaki no había escrito cómics. Estoy casi seguro que no. Y está bien, digo, o sea... Pero, pues... bueno, o sea, no había escrito cómics de superhéroes, vaya. Pero vaya, sí había escrito cómics de otras cosas. Pero está bien. Y el hecho de que te traigas... enfocado a un público de Young Adults, es un segmento que está jalando mucho, ¿eh? Que sí, claro. Está teniendo muy buenas ventas en general. Hay muchas novelas dedicadas a eso. Un resto. Una amiga cosplayer muy joven que se llama Katia Galilea. Saludos a Katia. Le gusta mucho todo ese género. O sea, es muy lectora y le gusta mucho el género de Young Adult. Muy para su edad. Ella tiene 17, 18 años, algo así, parece. Y y yo creo que ese tipo de noticias le cae como anillo al dedo, ¿eh? Y aparte van a retomar, digo, otra de las cosas que me quedé de, claro, algo que jaló, un concepto que jaló mucho en los cómics regulares de DC, lo van a traer para acá y lo van a explotar hasta donde no puedan, lo de Super Sons. Claro, es que deberías, en serio, carnal, deberías de ver la dinámica entre Damian Wayne y Jonathan Kent. Son Jonathan Kent, Junior. Hijo, sí. Junior. Son la onda, porque... Sí, o sea, Damian Wayne es así todo angsty, así todo rudo acá. Y Jonathan es de, yo soy el fanboy. O sea, es Batman y Superman, pero en chiquitos. Es la onda, carnal. Okay. Y vienen ya cómics, o sea, novelas gráficas prácticamente dedicadas en ellos. Perfecto. Basadas en ellos. Perfecto. Un concepto que jaló muy bien. Yo creo que definitivamente, aunque no somos el target, seguramente... No, definitivamente no. Valdría mucho la pena revisar estas obras también. La de Superman Smash the Clan. Mira, es Jin Luen Yang. Ya desde ahí me tienen. Sí. Pero aparte me llama la atención el tema. Ojalá que cuando ya otra editorial tenga DC. Porque ahorita vamos a hablar de. Falta poquito. Sí, ya. Denle tiempo. Ya merito, ¿no? Cuando otra editorial tenga DC en México, Panini tal vez, Camite tal vez, no sé. Alguien nuevo, no sé. Que haga mejor que lo que están haciendo ahorita. Pues es fácil. Traigan esto en español. Ojalá se camite. Y me dejan traducir lo de Jin Luen Yang. No sé, estaría muy bueno. Ojalá. Sí, feliz de la vida, ¿eh? Estaría buenísimo. Todo lo que hace Jin Luen Yang está bien. Me gusta mucho. Todo lo que he leído de él ha sido muy bueno. Yo he leído un resto de él. Yo nada más he leído tres obras. He leído Superman of China. O sea, The New Super-Man. New, sí. Super Gun Man. Leí American Born Chinese, excelente. Y obviamente Avatar. Y todo me ha encantado. Leí también Justice League of China. Ah, sí, ese también lo quiero leer. Está pachón. Y luego te presto el de Boxes and Saints. Está pachón. Muy. Okay. No, sí, de que el arma el Mister, sí. Sí, son buenas noticias. Honestamente, me gustó mucho leer estas noticias en la semana. I'm hyped. Honestamente, sí, ya estoy como que... ¡Ah, ok! Yo quiero ver esto, ¿no? ¿Cuándo empiezan a salir? Van a empezar a salir en los próximos meses. Se espera que sea a partir de mayo. Más menos. Más menos. Ok. Bien. Ahí mayo, a lo mejor abril algunos. Algunos que... Bueno, se supone... Hay una novela gráfica de Daniel Pesch, de Mera. Que se supone que ya está. O sea, a lo mejor esa podría ser la primera que salga. ¿De Mera? Ok. O sea, todo el mundo sabe quién es Mera. Sí. Aunque no le dijeron por su nombre en la película, pero... Pero sabemos quién es, curiosamente. Pues sí, bueno. Ay, de veras, ni siquiera por su nombre. Hablando de películas. Pues no. La película que, bueno, que posiblemente se concrete. Lobo. Ah. Con Michael, que quien está interesado en dirigirle, que hizo su pitch y no sé qué, y como que está por cerrar el asunto, es Michael Bay. ¿Y sabes qué? Cuando leí la noticia dije, ¿Michael Bay dirigiendo Lobo? Sí. Ok, ¿por qué no? Si hay un personaje que está hecho a la medida para el estilo Michael Bay, es Es violento, es grosero, es sexista. Hay expresiones, es sexista. ¿Es lobo? Es Michael Bay, digo, es lobo. Sí. O sea, sí, ¿por qué no? Mira, con que nomás no lo ponga a ondear la bandera americana. Ya con eso ya lo hicimos, ¿no? Lo único que necesita es un buen guión. Obviamente el guión tiene que hacerlo alguien más. Sí, pero ponlo a dirigir sus como él sabe. Ajá, ya, sí, ¿listo? Ponle en slow y acá. Explosions everywhere. Es el maestro efectivo, no hay bronca. Listo, jala. Sí, yo creo que sí jala. lo andaba diciendo por Bob Chipman, que es Movie Bob. De que vivimos en un mundo en el que la persona genéticamente creada para interpretar al lobo está haciéndola de Aquaman actuando como lobo. Jason Momoa. Jason, ¿sí? Momoa. Velo. Está entre el lobo y Rob Zombie, ¿no? O sea, más o menos. Supongo. Y sí, actúa como lobo. Se pone borracho y avienta cosas y es majadero. Y... Pues sí, es cierto. Sí, ok, vamos a decir que es Aquaman, porque no puedo decir que es lobo, pero ok. Sí, caray, ¿cómo no? Se hubiera esperado. Nos hubiéramos esperado. Jason... Llegó demasiado rápido. Si hubiera sido Jason Momoa... Hubiera sido Jason Momoa, ok, sí. Michael Bay, con todo lo que tengo en contra de Michael Bay, pero... Pero sí, para eso sí. Pero o para sea... eso sirve, exacto. Sí. Es como si me dices, oye, en una película de cualquier otra tontería, pusimos a Zack Snyder a dirigir las escenas de acción. Ah, bien. A todo awesome. Dar. Porque él sí sabe hacer eso. Es muy bueno. Sí. Otras cosas no tanto, pero para eso es muy bueno. Y Michael Bay, pues para hacer Michael Bay. Para hacer Cornish Michael Bay, pues está bien. No pasa nada. Y la idea que tiene DC con la franquicia de Lobo es tener su Deadpool. No son equivalentes, ¿eh? O no, sea, Deadpool y Lobo no son equivalentes. Son personajes muy diferentes, pero sí entiendo a qué se refieren. Deadpool es el irreverente, el que puedes hacer teasers y pósters... con mucho humor y ser provocativo, etcétera. Sí, o sea, Lobo en otro estilo lo es también, ¿no? No rompe la cuarta pared, por ejemplo, normalmente no. Si lo dibuja, bueno, si lo escribe Neil Gaiman, tal vez. ¿Tú te acuerdas? Ah, estaba bueno. ¿Cómo se llamaba Kate Giffen, el que hizo Lobo's Back? Ay, qué bueno. Esa debería ser la película, yo creo. Bueno, pero tienes que hacer que se muera primero, ¿no? Sí, lo matas ahí mismo. Rápido. ¿Te acuerdas cuando es una ardilla? Es una ardilla, claro. Sí, Lobo se convirtió en ardilla. Sardiano significaba otra cosa en otro idioma. Es una ardilla. Sardiano. Sí. Sarniano. ¿No? Sarniano, sí. Que por eso le da sus llegues a Superman, ¿eh? O sea, un sarniano sí se anda tronando un kryptoniano, sí, ¿eh? Sí, sí, son equivalentes casi. Uh-huh. Con la ventaja que no tiene debilidades. Y ahora es inmortal. Que sí, ni el cielo ni el infierno lo quieren. Y no es inmortal porque es súper poderoso. No, es que nadie lo quiere. Nadie en la otra vida lo quiere. Hay un contrato entre el Dios y el diablo de que ninguno lo va a recibir. Sí, así no, que no, pues... no. Queda ahí. Sí. Ah, qué buena serie de Lobos Back. Está muy chistosa, la verdad. Y el arte de Simon Beasley. ¡Wow! Debería ser sí. la estética que utilizaran para esas películas. Sí, así todo biker y acá. No el Twilight Lobo que sacaron hace poco, ¿eh? O sea, el. Lobo jamás, Peña Nieto, ¿no? Jamás lo leí, ¿eh? El Lobo Peña Nieto, no. Jamás lo leí, no sé cómo estuvo, no sé, ahí sí qué onda. Que ya se reveló que no, siempre no era, sí era claro. No, era otro sardiano. Sí. Ah, ok. No sé qué fregado será, pero este es el lobo que todos queremos llamar. Todos queremos llamamos, claro. Bueno, no, nadie lo quiere y nadie lo ama, pero es el caso. Él sí. Él solamente. Y los pingüinos, y los delfines espaciales. Los espaciales que parecen pingüinos, sí, claro. Soy estúpido, pero me encanta. Ey, pero es un hombre de palabra. Eso sí. Él sí, o sea, eso es lo que tiene. Que siempre cumple su palabra. No, normalmente es una promesa pésima, pero lo hace. Pero lo hace, sí. Y pues bueno, carnal. También no podemos dejar de mencionar el fail de la semana, desde luego. El Televisa fail, que pues ya es semanal. Ya es semanal. Ahora sus nuevas decisiones editoriales de sacar sus TPs de DC Rebirth a 220 pesos. Sale más barato comprar las malditas grapas que comprar sus TPs para distribuirlos ahora sí en todos lados. Falta ver la calidad. Descontinuaron un formato que tenían que era el Showcase, donde estaban reimprimiendo prácticamente varios títulos de los nuevos 52. Que también eso ya enojó a muchos que estaban siguiendo las series así, porque era más barato. Estaban 120 pesos y ahora son 220 pesos. 100 pesos más. ¿Qué formato va a llegar? O sea... Son 6 números por TP. ¿Sabes en cuánto están en Amazon? ¿Cuánto? 220 pesos o menos. Varios de ellos. En inglés sin errores. Bueno, pero si sabes inglés. Sí, sí, bienaventurados sean los bilingües, que de ellos será el reino del tío Amazon, ¿no? Pero bueno. Deberíamos poner eso de subtítulo del café, oye, algo así. Bienaventurados los bilingües, que de ellos será el reino del tío Amazon. Salvo en las preventas, porque apestan sus preventas. No, ¿qué crees? Ya me llegó. ¿Qué te llegó? Ya me llegó el de el de The Vision. ¿Cuándo te llegó? El lunes, en día festivo. Esta semana me llegó el que también pedí en preventa de Legend of Korra. Se pusieron a chambear para esta semana mandar, sí, lo que tenían en preventa. Yo creo. Cuando me habían dicho que iba a llegar el próximo viernes, o sea, ayer que estaban. A mí no me habían dicho, me llegó de sorpresa. Bueno, al menos hicieron algo bien en ese aspecto. Pero sí, no, pero preventas no son buenos. No. Todo lo demás, sí. Todo lo demás, sí. Pero bueno. Diría, bueno, pues ya se están repartiendo ahora sí en todos lados, para el que lo quiera leer. O sea, sí, pero sí está muy manchado ese precio. Para lo que es. Y más porque en grapa, no hace sentido que en grapa sea más barato. No. La idea de un trade paperback no es ese. No. O sea que, dude, no. Por donde quieran verlo, no. Y el cómic de Spider-Man de Chip Zdarsky, que va a costar 44 pesos. Sencillo, empezar. Ya va a ser exclusivo también. Ahora de Walmart. Donde tienen los cómics, pero más tranqueados que... Y no es su culpa, o sea, es que así, o sea, la gente no los cuida ahí. En Summers los tienen más cuidado, honestamente, pero en Walmart los tienen para llorar, ¿eh? Y exclusivo de Walmart. Un producto caro, que estás metiendo nada más al punto de venta donde menos te cuidan tu producto. Donde sabes que si te lo van a regresar, te lo han hecho papel de baño. O sea, que... Why you know? O sea, Dorden, what the fuck. Es el Televisa Weekly Fail. Sí, ya es... Ya es ridículo. Ya está por demás, pero bueno. En fin, carnal, pues antes de irnos, tenemos que comentar lo que les dijimos al principio, de que se aprendieran el correo, ¿qué es, carnal? El café comiquero @hotmail.com. Ni tú te lo sabes. ¿Otra vez? El café comiquero @hotmail.com. Exacto. ¿Por qué, carnal? Porque tenemos una promoción... Con Panini Comics, México. El tío Panini nos pasó los látigos. Y dijo, van a castigar a su audiencia. Y les va a gustar. Sí. ¿Por qué? Porque va a salir Sunstone. Sí. ¿Que cuándo se lanza? El 14 de febrero. Okay. They're gonna punish you with love, ¿no? Sí. De hecho, es el puro amor ese cómic. Ah, son adorables, o sea... Ya tenemos 3 programas hablando de eso. Sí, o sea... Ali. Somos el café oficial de Sunstone, creo. El podcast oficial de Sunstone, que Seijic no sabe, pero somos, pero, ¿no? Sí, sí, sí. Debes saber. Algún día lo vas a ver. Tráiganlo otra vez, los de la mole. Tráiganlo otra vez. Tengan mi dinero. No, así les digo a este Seijic, así de, toma mi dinero, Seijic. Es muy distinto traer a alguien que hace arte erótico, como Stefan Seijic, al grosso dude del de... ¿Cómo se llama? Toshio Maeda. Ese. Insisto, dude, eso... Es no me importa, otro. Estamos con Panini. Bueno, en fin, ya. Panini Comics México y el Café Comiquero tienen una sorpresa para ti. El primer TP de Sunstone. El primer hardcover de Sunstone, por cierto. Hardcover. Así que, ¿quieren ganarse el primer hardcover de Sunstone? Gratis, nosotros se los enviamos. Sí, exactamente. Bueno, Panini lo va a enviar. Panini lo envía. Está sencillo. Son 3 sencillos pasos, ¿no? El primero, tienen que tomarse una foto con un cómic. O sea, tienen que salir ustedes y el cómic en la foto. No nada más el cómic. No nada más ustedes. O sea, tienen que salir... ustedes con un cómic de Panini de su colección, el que más les guste. Cómic de Panini Comics México. No manga, porfas, Panini Comics México. Exacto, Panini Comics México. No manga, no álbum de estampas. Ajá, no. Sabemos que a todos les gustan las de la Champion, pero no. No, ese no. Ese no. Ni coleccionables. Tiene que ser Panini. Panini Comics México, ¿no? O sea, porque hay muchas submarcas de Panini. Entonces es Panini Comics México. Puede ser un cómic sencillo. Puede ser de Star Wars, puede ser de The Voice, puede ser de uno de los hardcovers que han sacado recientemente. Thor Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok. Yo digo nada más, está re bonito. Por ejemplo, o Wisten on Guard, que está muy bonito. cualquiera de ellos, el que ustedes quieran que sea su favorito de su colección, se toman una foto con ese cómic y además en la foto tiene que aparecer un papelito, lo que le llaman un sing en el lenguaje de los chavos, así de hello, ¿cómo? Hello, fellow kids. Es tipo Shemia. Sí, exacto. Como dicen los chavos de hoy, no manches. De repente me sentí como de 80 años. Me sentí como Gross Old Dude, ¿no? Pero bueno. Eso sí eres. Dude, bueno. Tiene que salir, repito, ustedes, su cómic y un papelito. Un zinc con la siguiente frase. Tío Panini, me encantó el cómic de su elección. No, o sea, pongan el nombre del cómic que sale en su foto, pues, ¿no? O sea, no vayan a ponerle... No vayan a poner el cómic de su elección. O sea, ejemplo. Tío Panini, me encantó Ragnarok, ¿no? Y ahora quiero leer Sunstone por culpa del café comiquero. ¿No? Repito. Tío Panini, me encantó el cómic de su elección. Y ahora quiero leer Sunstone por culpa del café comiquero. Si no vayan a poner Ragnarok y por favor sale un cómic con un cómic de The Boys. Sí, por ejemplo, ¿no? Así, ¿y por qué saliste en la foto, chico, no? Y esa fotito la envían, por favor, a elcafecomiquero@hotmail.com. No la posten en Facebook. Si quieren, subanla a Facebook, no, como ustedes quieran. Pero mándenla, por favor, a elcafecomiquero@hotmail.com a más tardar el próximo martes 13 de febrero. O sea, tienen poquito tiempo para que salga esto. De todas formas, lo están escuchando ahorita el audio, pero el póster, bueno, la imagen seguramente la estaremos poniendo unos días antes para que los que lo han visto por Facebook, pues también lo vean un poquito antes. Si lo están escuchando nada más por aquí la promo, tienen pues básicamente un par de días para mandarlo, pero ¡hey! Es una foto. No es tan complejo. No le estoy viendo un ensayo de 8 páginas, ¿no? O sea, no. Exacto. Pero bueno, envíenla a más tardar el 13 de febrero a la medianoche. Y el 14 de febrero vamos a hacer el sorteo a través de Facebook Live. ¿Cómo va a funcionar el sorteo? Vamos a recibir las fotos que ustedes manden. Que más nos haya gustado se las damos. No es cierto. No, claro que no. De hecho, no. No, va a ser totalmente al azar. ¿Cómo eso funciona esto? Conforme van llegando sus fotos al correo, y por eso las pedimos en el correo, porque trae fecha y hora en que se recibe el mail, van a ir teniendo un número. La primera es el 1, la segunda es el 2, whatever, ¿no? Se van a numerar todas, se van a poner en una carpeta, y en ese momento, al momento del sorteo, se transmitirá en vivo y vamos a estar transmitiendo un random number generator de Google, que tú le pones el número del 1 al que tú quieras y te selecciona un número al azar. El número que el tío Google decida es el número que se va a llevar su hardcover de Sunstone. ¿Ok? Súper fácil. Entonces el 14 de febrero, más o menos eso de las 9 de la noche, vamos a hacer el streaming en Facebook Live para que haya total transparencia. Y no, eso sí, el tío Panini nos encargó algo bien importante. Les vamos a mandar el cómic, o si ustedes están en zona metropolitana, podemos acordar un punto de entrega, se los entregamos en vivo, y ya sea que los entreguemos en vivo o se lo enviemos, necesitamos una fotito de ustedes con el cómic de Sunstone, como evidencia de que están recibiendo el cómic y que no nos lo quedamos nosotros, que somos unos hoarders, ¿no? Pero bueno. Aparte ya los tenemos. Exacto, entonces, es el único, digamos, requisito, el único... Es el único porfa de nos chats. Exactamente. ¿Sale? Entonces, acuérdense, para el próximo 13 de febrero, a más tardar a la medianoche, su fotito con su cómic favorito de Panini, Panini Comics México, y la leyenda, tío Panini, me encantó el cómic de su elección, ¿okay? Y ahora quiero leer Sunstone por culpa del café comiquero. Así es. Así es. Muy bien, carnal. Y pues nos vamos a nuestro corte musical de la semana, porque traemos otro tema de un cómic que yo espero que algún día llegue aquí a México. Ojalá. Tiene todo para llegar acá. Aquí en México queremos a Brian Lee O'Malley. Exacto. Y como este cómic tiene mucho que ver con la moda y con las apariencias, nos vamos a ir con una canción... De alguien que aparentaba ser música. Hasta que alguien le dijo no. Hasta que después nos enteramos de que en realidad no tocas ni por error ni la puerta. Esto es Miss World de Hole, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Can't look you in the eye. I am the girl you know, so sick I cannot try. I am the one you want, can't look you in the eye. I am the girl you know, I lie and lie and lie. en el Café Comiquero. El año pasado salió un cómic nuevo de Brian Lee O'Malley. La chica moco. Snotgirl. Chica moco. Esto es un fashion noir. Fashion noir. A ver. La chica moco, que bueno, no es el nombre oficial. Leslie Pearson se llama. Es una bloguera de modas. Y no solamente es una bloguera de modas, es una bloguera de modas famosa. Lo malo es que tiene alergias. Todas. Oh, Dios. Y le corre a cada rato un moco. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Hole con Miss World. Nunca creí que llegara el día del Café Comiquero en el que escucháramos a Hole. Sí, quién lo diría, ¿no? Pero me sonó. Honestamente me sonó un poco el tema, más o menos. ¿Qué? Oh, ¿qué? Courtney Love se llamaba. Bueno, así se llama, ¿no? La esposa de Kurt Cobain. Cortan Courtney. No había un documental así, creo. Pero bueno, ese no es el punto. Dejemos hablar de lo feo. Y hablemos de lo aparentemente bonito. Digo, vamos a hablar de algo que, pues, aparentemente está bonito. Como mucho de lo que hace Brian Lee O'Malley. Pero o la sea, verdad está bien denso. O sea, está bonito por fuera, es sí. Colorido, tiene cosas pachoncitas. Pero ya, el interior está bien denso y feo y oscuro y maligno. Esto es Snotgirl. La chica moco. La chica moco, que, como escucharon un pequeño resumen al principio de esta segunda mitad, ya lo habíamos mencionado en un Quick Shots. Curiosamente pasa mucho que en los Quick Shots, los cómics que tú acabas, como digamos, reseñando, son los que luego se vuelven programas completos, ¿eh? Soy el fregón. Ve nomás. ¡Hombre! Resumen rápido, digo, ya más o menos escucharon, pero este cómic es, pues creo que el primer cómic en sueltos, ¿no? De Brian Lee O'Malley, creo. Probablemente. Porque casi todo había sido novelas gráficas, o si no es que toda su obra. Creo que hemos leído prácticamente todo lo que ha escrito y dibujado Brian Lee O'Malley, ¿no? Yo no, me estoy esperando a que Camite se le ocurra sacar los Tatsi. Ah, sí, es cierto, que ya es un buen que lo entregué, pero bueno, a ver. Pero a ver. Pero bueno, los Tatsi, Seconds y Scott Pilgrim, todo de Brian Lee O'Malley, escrito y dibujado por Brian Lee O'Malley. Este creo que es el primer trabajo, y creo que es el primer trabajo de Brian Lee O'Malley donde él no dibuja. Ah, eso sí es un buen punto, creo que sí, Estoy casi seguro porque pues de su casi toda su obra la hemos leído. Y en este caso el arte es de Leslie Hung. No conocía yo su arte. Y honestamente, qué bueno que Brian Lee O'Malley no dibujó este cómic. Porque creo que tomó la decisión correcta de poner a un artista con un estilo único, con un estilo muy diferente al de él. Cartoony también, pero más realista. O sea, menos cartoony que el de Brian Lee O'Malley. Y a darle una identidad propia al cómic, Y creo que es algo que le funcionó muy bien para Snotgirl. Está publicado por Image Comics. También creo que es su primer trabajo para Image Comics. Que esto había sido Oni Press, ¿no? Sí. Ah, por cierto, rápidamente. Sí, el arte es de Leslie Hung, pero ella también está acreditada como creadora, Fíjate nada más. Bien. O sea, es de los dos. Bien. El color es de Mikey Quinn y el lettering de Mare Odomo. Que también el lettering tiene mucho, juega también con el arte, Mucho. Es que es Brian Lee O'Malley, ya sabemos cómo es, ya sabemos para qué lo invitamos. Exactamente. Y como mucho de lo que hace Brian Lee O'Malley, hay varios tropos de O'Malley que están aquí y que son muy recurrentes. Uno, el tipo de protagonista. Este es el tercer trabajo de O'Malley donde el protagonista es una mujer. El único donde fue el protagonista un hombre fue en Scott Pilgrim, que era el personaje titular. Pero aún así, pues yo diría que tan fue protagonista como lo fue Ramona, o lo fue la historia de Knives Chow, o la historia de Envy Adams, que crece mucho en el cómic, no tanto como en la película. Pero tres de sus obras son protagonizadas por mujeres. Seconds, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y en todas las obras de O'Malley siempre noto que hay un patrón de tener un tema central o un motif alrededor del cual construye la historia. O te hace pensar que por ahí va la historia, pero lo mantiene durante toda la trama. En Scott Pilgrim en los videojuegos, ¿no? Básicamente era era el mundo geek, pero más bien eran los videojuegos y la música, ¿no? Era, sí, era como que el tema central. Una banda de rock y los y Scott obsesionado con los videojuegos clásicos para la época. Y ese quest que hace con los 7 exes, que es muy de videojuego, ¿no? O sea, de ir derrotando los bosses. En Seconds es la comida. Es un restaurante. Es un restaurante. Esa es toda la historia, revuelve alrededor de eso. En Lost at Sea es un road trip. Ok. Aquí es la moda. ¡Moda! Y normalmente los protagonistas de O'Malley son personas conflictuadas. Todos. Todos tienen broncas. Muchas. En el caso de Scott, Scott es un dick. Es un cretino, sí. Es un cretinote. Y si digo mi hermano, en Scott Pilgrim todos eran cretinos, todos. Nadie salvaba, menos Chimes. Menos Knives, chavo. Ella era un ángel y estábamos afortunados de tenerla entre nosotros. Los demás que se mueran. Honestamente, debería haber escuchado el consejo de Ay, ¿cómo se... su amigo gay, ¿cómo se llamaba Ay, ¿cómo se llamaba el amigo gay de Scott? Ah, Dios. Era un Culkin. Ajá. Era un Culkin, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, en la película. De hecho, él era el creo que primito de Macaulay Culkin en El Ángel Malvado, ¿no? No, en... ¿En Mi Pobre Angelito? En Mi Pobre Angelito. ¿En serio? Fuller se llamaba el personaje. ¿Cómo crees? Sí, ¿era él? ¿Él era? Sí, sí, sí. Ah, mira eso. Ok, bueno, debería escuchar el consejo que le dice de corre, ¿no? Cuando la conoció en la escuela, ¿no? Sí. Pero bueno, pobrecita Knives. Pobre Knives. En el caso de Seconds, también la protagonista, que no recuerdo ahorita el nombre, tenía broncas. Sí. Muy graves. No dejaba... No soltaba. Ajá, tenía problemas para dejar ir, ¿no? Uh-huh. En el caso de Lost at Sea, que todavía no lo has leído, ya próximamente por Camite, ahora sí espero, ya la saquen. Sí, tú puedes mencionar cosas, yo voy a hacer como que no escucho. La. No, en ese caso es un coming of age, o sea, es una chica que está creciendo y que tiene una decepción amorosa. Entonces, eso es lo que mueve la trama y que es el problema del personaje. En el caso de Snotgirl, ¿cuál es la bronca, carnal? Lottie Pearson tiene muchos problemas. Y ella pareciera que no. O su hace vida parece que perfecta. No. Sí, claro. Porque ella tiene la apariencia de una supermodelo. Ah, sí, claro. Ella es effortlessly chic. Exacto. Es chic sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? No, hombre. Se dedica precisamente a la moda. Uh-huh. Tiene su blog, seguidores en Instagram. Marcas le pagan para que use sus atuendos y su maquillaje. Otras marcas la quieren utilizar como modelo para fotografías en distintas cosas. Todo lo pochón. El gran problema de Lottie son varios. Uno es que está tremenda e inevitablemente sola. Mucho. No tiene absolutamente a nadie en la vida. Tiene su grupito de amigas, su haters brunch, ¿no? O sea, el desayuno con las haters, ¿no? ¿Pero amigas? Pero amigas no son. No. Otra cosa es que tiene otro tipo de problemas mentales. Por cierto, es algo que sí me gusta de cómo escribe O'Malley. O sea, nos pone las cosas ahí duro y a la cabeza, pero no te las dice. No, te las muestra. Lo que a mí me deja claro O'Malley con Lottie Pearson es que es una persona deprimida. Sí. Muy deprimida. Y que lo oculta. Como normalmente pasa con la depresión. Exactamente. Y la otra cosa que también siento que tiene la pobre de Lottie es que tiene un complejo enorme de odio hacia sí misma. Y de inferioridad. Digo nada más. ¿Y por qué? Porque físicamente no es perfecta. Pareciera que sí. Pero no. O sea, ella en las fotos es hermosa, claro. Es chic, es toda wow. Pero es muy humana y no lo acepta. Tiene un problema muy humano. Tiene alergias. Alergias a muchas cosas. Las alergias son un pain in the ass en la vida real, ¿eh? Sí. Las alergias, por ejemplo, al polen, al pelo de gato, al pelo de perro, a las flores. Al gato de pelo. Al gato de pelo. Hay un gato hecho totalmente de pelos. Es uno de Angora, ¿no? Es de sartenazo. Ay, qué bonito. Tiene alergia, creo que a ciertas comidas. Intolerancia a la lactosa. Ya sabemos de eso. La vida es injusta. Hay gente alérgica al chocolate. Sí, claro. Habemos gente alérgica a ciertos medicamentos. Ah, sí, tú no puedes tomar sulfas. No, me matas. Es cierto, totalmente. Sí. Entonces. Hay gente alérgica a la gente. Sí. Que graban podcast, no hacen nada. ¡Ey! En fin. Pero sí, o sea, esa condición física que ella tiene hace que se sienta alienada. Porque dice, no quiero que la gente me vea echando moco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con sus alergias? No es la super gran cosa, pero le corre el moco. Y así mal la onda, ¿no? Y le lloran los ojos. Es una alergia tal cual, ¿no? Pero sí, y ella oculta todo eso en su fachada de, yo estoy bien. Yo soy perfecta. Vean mi Snapchat, vean mi Instagram. Soy la onda. Soy la onda, las marcas me siguen. Y básicamente a eso se dedica, ¿eh? Sí, o sea, no tiene otra vida más que hacer eso, ¿no? Buena. Tiene su grupito de amigas. Sus haters brunch. Haters brunch. La primerita que nos presentan aquí es a Megan Foster, alias Norm Girl. ¿Por qué? Porque es normal. Y hasta ella lo menciona aquí, estilo aburrida. Que esto de las cajitas de personajes es muy O'Malley. Sí. ¿A poco no? Sus stats. Sus stats, sí. Edad más o menos de 23, 27 años, no le importa, pero es muy normal. Y tiene un novio, que es un dick. Sí, bueno, eso sí. Bueno. Pero ella no lo sabe. Y luego está otra niñita que es la... Niñita. No sé qué onda con ella. Que se llama Misty. Para empezar se llama Misty. Ya desde ahí está extraño. Misty Sutton, alias Cute Girl. Cute Girl. La chica bonita. Misty Sutton, Cute Girl. Cute Girl. ¿Y por qué? Porque es toda bonita. O sea, no es que físicamente no sea bonita. O sea, sí lo es, pero pues es normal. Es más bien que se viste bonito. Sí, ella es la típica... Es Pinkie Pie, ¿no? Tiene ese estilo, cute. Ajá, exacto. Toda ella es así, toda... Me gustan los perritos y los gatitos y no sé qué. Todos los rosas, corazoncitos. Exacto. Toda la onda, ¿no? A mí me gustan los perritos y los gatitos, déjenme en paz también. Ese es su grupito de amigas. Y un día se queda de ver a desayunar con ellas y no llegan. Cada quien como que hace su rollo. Y a Lottie es de, que se vayan a la goma. Y como dices tú, está bien sola. Hay una viñeta donde pues ella va narrando en primera persona de que mi nombre es Lottie Person, soy una bloguera de modas, la gente me sigue, tengo un chorro de seguidores, tengo mis marcas. Tiene su marca de ropa. Marca, claro. Y un novio con el cual aparentemente se dieron un break. Eso desde ahí ya tiene broncas, ¿no? Mm. Y de repente checa su teléfono. Todo el tiempo está checando el teléfono. Eso es muy de hoy, honestamente. Y en su teléfono dice, mensajes de sus amigos, ninguno. Mensajes de extraños, 75,000. Está bien sola. Está bien sola. Rodada de gente y sola. Híjoles. Rodada de gente, estrella de social media. ¿Eh? Y sola. Sola. De veras que O'Malley y Leslie Hong hicieron aquí... O sea, agarraron algo tan de hoy. O sea, esto en unos años va a estar bien dated. Sí, claro. O sea, en 10 años nos vamos a ver esto y seguramente nos vamos a reír de cómo estaba, ¿no? Claro. Yo me acuerdo del Instagram, ¿no? Cosas por el estilo. Antes de que lo comprara Google o Apple o alguna tontería. Antes de que Disney comprara Facebook, ¿no? O algo así. No sé. Y digas. Y tal ratón así de... En fin. Ninja Kahoot. Pero bueno. Sí, algo así. En fin. Pero, digo, no sé, se va a ver como muy dated todo este rollo, seguramente. Pero ahorita es como que agarra una tendencia muy actual y problemas reales con las redes sociales. Ese sentimiento de soledad también, de refugiarse de repente en ese mundo que se han creado, ¿no? De repente le atacan las alergias, se va a su casa a sufrir sus alergias. Y los diálogos son, repito, muy Brian O'Malley. Es de, esta Lottie que está enferma, esta no es real, no existe, no soy yo... Es una negación total de quién es. Y de repente es de... se limpia, se arregla. Ya soy fashion otra vez. Otra vez, siguientes páginas las vemos ya otra vez así toda arregladita, toda linda, ¿no? Y el coloreo ayuda mucho. ¿Cómo se llama el chico? A ver, Mikey Quinn. Mikey Quinn. Uh-huh. Porque en esas páginas donde es de... No, esta no soy yo, no le hagan caso... Son viñetas en las que ella está en su cama, está en su cuarto, apagó la luz y nada más está como que estacionándose acá con el teléfono y ese coloreo ayuda mucho para decirte, o sea, se está escondiendo, esto es de no me vean. En las siguientes páginas, ya cuando ya estoy bien, ya no me corre el moco, y otra vez es con luz y en la calle siendo pachona y no sé qué. Ay. Y en esta secuencia vemos pues conocemos a su novio, más o menos, ¿no? Suponemos, no sé. Y vemos que ya anda con alguien más, con alguien que se llama Laura Love 92. Y dice, en ese momento se trauma de, es más joven que yo, ya la otra, fue, ya valió, ya. A ver, y está más bonita y la ve, no está más bonita. Eso es tan clásico, ¿no? Así de, sí. No, okay. Y precisamente va a echarse su cafecito, un café de los más super hipster. O sea, un café que es un medio descafeinado, cold brew, o sea, hervido en frío. Bueno, o sea, preparado en frío, con leche de almendra sin grasa y con un toque de jarabe de lavanda. Ok. Pídele eso a alguien en el Starbucks y dice, ay, bueno, a ver. Pues ya qué. Ya qué. Es mi trabajo. Pide su cafecito. Y de repente quien se lo da es alguien que toma exactamente el mismo café. Es una chica que acaba de conocer, ¿no? Una chica llamada Caroline, que es similar pero opuesta a ella. Para empezar, es una chica de cabello negro. Lottie trae el pelo verde, estilo Lorna Dane, quién sabe por qué. Green hair, don't care. Claro, claro. A cada rato lo ponen en su Twitter, o Miley Hong, ¿eh? Green hair, don't care. Sí. Ah, mira. Y ella inmediatamente le llama cool girl. Sí, de no manches, está... Pero fíjate, a ver, ¿qué tan sola está Lottie para que la primera persona que le dedica media palabra medio amable, dice, ya es mi amiga? Dips, ¿no? ¡No! Otra de las cosas, ella no, y lo dice, le pone sobrenombres a todos, o etiquetas a todos como si fuera un hashtag. Porque solo así reconoce a la gente. O sea, ella, su mundo es de apariencia, su mundo es de etiquetas. Por eso las etiquetas también a las personas. ¿Tú crees que es eso? A mí se me hace que es porque tiene también un problema cognitivo. Tiene eso y tiene también, es un refuerzo de la imagen de la imagen de bloguero que tiene. O sea, todo va con hashtags, todo va con etiquetas. Ok. A todos les ponen, ¿no? Cute girl, norm girl, cool girl y los demás, ¿no? Trash boy, ¿no? God girl, imagínense, God girl, pues imagínense, ¿no? ¿Qué debe ser? Raven. Shoe girl, o sea, la de los zapatos, ¿no? La de los zapatos. Scandy girl, la de los escándalos, supongo. Latte boy, ¿no? Aquí le da los lates. Que, lates. Que por esto a su café le ponen Lati. Y como que empieza a relacionarse bien con esta niña, con cool girl, con Caroline. Y ella dice, es que es todo lo opuesto. Ella no se preocupa por ser cool. Es cool. Y la admira. Ella sí es effortless chic, no como Lottie. Exactamente. Ella anda en pants, en pantaloncitos así rotos, camisas, ¿no? Camisa normal, su cabello pues normalito. Es como medio girl next door, pero no. O sea, como que no se preocupa por ser. Aparentemente, porque se me hace que son de esas personas que dice, yo sí casi me levanté de la cama cuando en realidad pasaron 3 horas arreglándose, pero bueno. Fue que. Incluso cuando le dice, Lottie, déjame darte mi número de teléfono, pero déjatelo apunto en el brazo porque se me olvidó mi teléfono, ¿no? Y Lottie dice, no manches, se le olvidó el teléfono, súper cool. Ya, eso no. Dice, no le importa, ¿no? No manches, está increíble. ¿Cómo puede existir alguien así, no? Y dice, ya, es mi amiga. Y es mi amiga, ya. ¿Por qué? Porque mis otras amigas... Me dejaron arpías, plantadas. Traidoras. Bueno, está tan... Ya tiene como que su girl crush con ella. Y le toca ver a su doctor. Conocemos a su nuevo doctor. Había un doctor Yang. Se llama Jin Luen. No. Que si ves a Jin Luen Yang, si parece doctor o profesor de matemáticas. Cualquiera de las dos. No hay de otra. Pero escribes cómics, sí. Ah, sí. Ah, ok. Pero eres ingeniero en algo de... Tienes algo que ver computación, ¿verdad? Sí. Sabía. Seguro. Pero bueno, el doctor Yang no está. Así que hay un nuevo doctor, el doctor Rick Sánchez. Y trae una bata, como es cierto, ¿eh? Como doctor. Y el tipo de piel es parecida y el cabello nada más pone un poco más de azul y listo. ¡Doctor Rick! No, pero bueno. ¿Dónde dejaste a Morty, hijo? Es cierto. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta secuencia. Cuando lo conoce, dice: pues está medio guapo, ¿no? Está a ver. Bien parecido. Se empieza a acercar a ella y lo empieza a ver no tan guapo. Y la forma en que lo demuestran es un truco muy padre que hacen aquí en el cómic. En una viñeta vemos al doctor Dick. Bueno, pues así le dice. Se le pose de apodo, claro. Al doctor Dick con haciendo una sonrisa acá. Sonrisa con los ojos cerrados muy de anime. Yeah. ¿No? En los labios vemos los dientes de la sonrisa, pero no se ve... Los dientes, no se ve el detalle de la dentadura, solamente el típico el espacio blanco, ¿no? Exacto. Cuando vemos que dice, no está tan guapo, es cuando hace un acercamiento a sus dientes y sus dientes no son perfectos. O sea, no son chuecos, pero no son perfectos. Y vemos cómo la cámara, o la toma, por decirlo de alguna manera, te muestra poquito más de detalle de los dientes. Y aunque se ven como dientes normales, que tienen un pequeñísimo espacio entre dientes o lo que sea, ella para ella ya no es perfecto, ya valió, ya no le creo. Es más, o sea, empieza a desconfiar de él, de a ver dónde está el doctor Yang, porque está este que siempre, siempre me atiende el otro, ¿qué onda con este? No se te hace tan bien, o sea, digo, aparte de las otras cosas, que tiene un tanto de autismo la pobre Lottie. ¿De autismo tal vez? Un autismo de o sea, high function autism, que pues es, le quitas un poquito de algo de la rutina y no, ya valió su día. Puede ser. Puede ser algo también, así. ¿Eh? Digo, es lo que me gusta de Miley. O sea, pone las cosas ahí para que las veas, pero no te las dice. El doctor le dice, mira, estuve revisando tu caso y veo que podrías estar mejor. Te voy a dar drogas experimentales. A todo el mundo le gustan las drogas experimentales. ¿Quieres más? Decide, pues bueno. Dice, pero te voy a preguntar algo. ¿Las alergias dominan tu vida? Parece que le habló Dios en ese momento. ¿Siente que las alergias dominan su vida? ¿Se despierta con mocos en la mañana? Parece usted como blanco en infomercial. Exacto. Pues sí, lo es, ¿no? Pero bueno. De hecho, ella sí es. Y inmediatamente se lo piensa. Decide, las alergias sí dominan mi vida. Y está, vemos la imagen, ¿no? En un bonito campo de flores donde podría tomar una sesión de fotos bien bonita. Pero ella no puede. Pero no puede porque hay flores. Hay polen, ya valió. Ya no se puede. Y se le dice, sí, sí, o sea, me siento mal con eso. O sea, bueno, pues aquí tenemos unas drogas nuevas. Es experimental, a ver cómo te va. Bueno, a ver qué sale. ¿No? Y ella decide que, bueno, va a salir con su nueva amiga. Y es más, está viendo ahí un chat que tiene con las Haters Brunch. Y dice, ah, estas malas amigas ya me valen cacahuate. Me voy con mi nueva amiga. Y se va a un lugar donde no acostumbra ir. Porque como es su nueva amiga, pues quiere quedar bien, ¿no? Claro. ¿Y a dónde va? A donde le diga a ella. Por supuesto. Claro, ¿a dónde? A un whisky bar. Cuando ella es toda chic, no es su hit. Para nada. ¿No? Obviamente se toma sus pastillas antes para que no le dé las alergias en su con su nueva amiga. No, eso no puede ser. Ah, pero nadie se le ocurrió pensar si se las podía echar y luego tomar, ¿verdad? Bueno. Ah, bueno, eso ya es muy distinto. Cuando llega al bar dice, ay, creo que me vestí de más. Y sí, la ves y es toda Alicia Silverstone en Clueless, ¿no? Supongo. Honestamente. Y la otra chica es así, chamarrita, su pantalón normal, o sea, zapato bajo. Sí, bro. X, ¿no? Y ella, bueno, hasta en taconazo, pelazo y actitud, ¿no? O sea. ¿Dónde salió eso? No me acuerdo, pero. Ok, me dio risa. Están echando sus drinks y pues medio empieza a poner medio happy. Yo insisto, las pastillas no estaba de a gratis. Pasamos varias escenas viendo lo de las pastillas, entonces. Pastillas, ¿no? Alcohol. Sí, no. Su amiga hasta le da su chamarra así de, a ver, te da frío, como que la cuida. Y empiezan a platicar de mil cosas. Y entre ellas de que, pues, en toda su vida solo Lottie ha tenido un solo novio. Y dice, nunca ha besado a nadie más. Ah, pues mira, aquí hay varios que seguramente, ¿no? Y ve a lo lejos y dice, mira, ese por allá se ve lindo. ¿Y quién es? ¡Su novio! Es el ex. El ex novio. Bueno, novio, ex novio, ya no sé qué sea. Que por cierto, el nombre, Sunny Days. Bueno. Días soleados, Sunny Days. Es un seudónimo. No, no sé, pero. Y la ve con Charlene, con la nueva. Su nueva novia. Que está bien X. O sea, es una chavita. Normal. Normal. ¿No? Más normal que normal, ¿no? De hecho, sí. Cuando la ve con ella, le entran las alergias. O sea, ya aquí, ojo, como dices, Omelis no te lo pone, no te lo dice. Es un tema psicosomático también. Probablemente, porque a ver, en el momento en el que se estresó. Uh-huh. Le empiezas a correr el moco. Que eso sí es. Hay mucho de real en eso, ¿eh? Sí. Es, yo recuerdo cuando yo era joven, pues mucho más joven. O sea, estoy hablando de cuando iba por ahí en la secundaria, algo así. Uh-huh. Cuando me ponía nervioso, no exactamente me corría el moco, pero me daba tos. Por ejemplo, sí, cierto. Y es una. Se vuelve, yo creo, que una reacción. El cuerpo sí, humano, y ¿no? Actualmente, como toda mi vida me la paso nervioso, pues ya, total. Todo el tiempo toses. No, simplemente ya me acostumbré. Digo, no somos médicos, pero hemos notado ciertos patrones, entonces, sí, ¿no? Se te tiene que ir al baño y se quiere echar más pastillas. No, Lottie, no. Se ve en el espejo y se ve horrible. O sea, ella misma se ve a sí misma horrible. Dice, está toda mocosa. Con la lágrima escurriéndola, así de, no, qué asco, guácala. El rímel, ya sabes, ¿no? Y la va a buscar su amiga de, ah, pues. Perdón, mira, no quería hacerte sentir mal, no sabía que era tu novio. Y algo que le acaba de romper toda la autoestima es que, de la nada, esta chavita, cool girl, Caroline, le dice, oye, se me ocurrió un bonito apodo para ti, te voy a llamar Snotty, por los mocos, ¿no? O sea, Moquito. Y se queda, ¿Moquito? ¿Snotty? Ese es. En ese momento es de, Si Hello Darkness, my old friend. Se le rompió el corazón a la pobre. O sea, aquí sí, como en los Simpsons, puedes ver el momento en que se le rompió el corazón. Y sí, y dice, no, ella no es mi amiga, ella, no somos iguales, soy un monstruo. Y pasa algo bien curioso, va caminando esta, cool girl, como para pues, acercarse a consolarla, o no sé. O no sé, honestamente no sé. Y no, yo no había entendido bien qué pasó, honestamente aquí sí, para que veas, no me quedó muy claro la primera vez que lo leí. Y es la idea. Ajá, y creo que puede ser. De hecho, la idea es que no te quede claro. Pareciera que esta chica se resbala con las pastillas que están en el piso. Parece. ¿O lo hace? No lo sabemos. O sea, esas escenas están hechas para eso, para que te dé la confusión. Hay confusión, y vaya que hay confusión. Y lo siguiente que vemos es que cae al piso y se abre la cabeza. Y se murió. Con ojo abierto. Y dices, no, se murió, ya valió. Ya fue. Yo sí me quedé de... ¿Te acuerdas que cuando leí esto yo me quedé de, oye, a ver, O'Malley, no que éramos amigos, no que todo estaba bien, no que esto era un cómic pachón? Como todos los cómics, no somos amigos, ¿no? No es pachón. Ni me digas amigo, no soy tu amigo. No soy tu amigo. Ok. Me quedó claro, señor. Sí, oh, Dios. Y lo siguiente que vemos es la pobre de Lottie de, ya valió, voy a ir a la cárcel. Va a venir por mí la policía y me van a... Me voy a entregar. Y la policía y voy a estar fea en la policía, voy a salir mal en el mugshot. Sale con mocos. Va a salir con mocos en el mugshot, todavía peor. Llega a su casa y se le acaba la pila al teléfono. Y de repente así de... Dice, bueno, pues me voy a acostar, no sé qué. Y está en su... de Braille. Y dice, voy a checar mi horóscopo, ¿no? Mi aplicación de horóscopo. Y hay una viñetita donde vemos sus manos moviéndose como si hubiera un teléfono. Y hasta le ponen Ghost Phone. Es esa manía de que está tan acostumbrada al maldito teléfono. Que hasta ya le... Aunque no lo tenga en la mano. Y eso es real, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hay gente que se lleva la mano al bolsillo o a la oreja... Aunque no tenga el teléfono a veces porque siente que lo necesita. Bueno, y lo que yo sí hago es con los lentes. ¿A poco? Si de repente no traigo los lentes, me los quiero acomodar. Y dices, a ver, espérame, no traigo lentes, ¿no? Así, ¿qué está pasando aquí? Sí, eso sí, se siente extraño, ¿eh? Y te picas así en la nariz. Ay. No, o sea, me los acomodo tomándolos de lado. De repente no siento nada, es de... ¡Y mis lentes! Espera, estoy en otros lentes. ¡Ah, claro! Eso explica. Eso explica muchas cosas. Se queda todo el día buscando, haciendo búsquedas en internet, buscando crímenes y todo así de... ¡Ay, a ver, aquí aparece alguien muerta! No soy... No fui yo la del crimen. Se acaba pintando las uñas ella sola. Así de, no, pues mejor voy a mi casa a hacer lo que soy. Ya se empieza un poquito de self-care, ¿no? Se empieza a pintar las uñas y demás. Cuando escucha un que tocan a su puerta es de... ¿Ya valió? ¿Vienen por mí? Llegó el SWAT, me van a disparar. Voy a salir fea en los obituarios. Y no. Era su pasante. Su pasante. Esther Dumont. Una chica negra, cabello corto, guapilla ella. O pueden también decirle Domino de Motor Crush. Básicamente, se parece un buen. Es muy parecido. Por cierto, ¿qué sabe Lottie de ella? Bueno, en su ficha de personajes dice Esther Dumont, entre comillas, mi pasante. Estilo, mi pasante. Edad, no le pago. O sea, no sabe casi nada de ella. ¿Por qué? Porque no se acuerda o no le interesa. Pero eso sí, cuando la ve llegar, se pone bien contenta de, eres tú, Esther, ahora que todos los problemas se vayan. ¿Por qué? Porque ella tiene compañía. Ya no está sola. Pero, ¿qué hace? A ver, ¿qué es Esther de ella? Es su pasante. Es su pasante. No es su amiga. ¿Qué es lo que hace una pasante? Hace sus tareas. Le arregla el asunto. Mantiene algo de control. Dentro de su vida. ¿Sí? Jesus. Le trae una donita, se pone bien feliz. Ve por ahí que le ayuda a hacer a empacar sus envíos porque pues vende chucherías, ¿no? Sí, claro. Y vendió un vestido y la dirección a quien se la mandó y el nombre es a una tal Charlene. Dice, ¿Charlene? ¿La misma Charlene? Dice, Charlene es un nombre muy común, ¿verdad? Dice, pues no tanto, pero a esta sí la conoces. Es tu expasante. Dice, ¿no te acuerdas de ella? A ver. Esto también es muy O'Malley. Muchos de sus personajes tienen esa característica de no me acuerdo y no sé qué estoy haciendo con mi vida. Scott así es. Sí, o sea, estaban tan absorbidos en sí mismos que no le ponen atención a absolutamente nada más. ¿Qué le pasaba con Lottie? No se acordaba que su ex pasante es ahora la novia de su ex novio. Tan, tan, tan. O sea, ¿No te acordabas, Loti? ¿De veras? No le importaba. ¿O cuál es el asunto aquí? Hay varias escenas más en las que vemos a Loti sufriendo porque ya maté a alguien. O si cree que se siente responsable. Traumático. Iba a preparar su desayuno, rompe un huevo y al ver que el huevo se estrella así de... ¡La camisa abierta de Carla! ¡Ya valió queso! Así de... ¿Estás bien? ¿Quieres que limpie esto? Es bonito detalle con el diálogo. O sea, cuando vemos la viñeta en la que está la cabezota de esta Caroline con sangre, en la siguiente vemos el diálogo de esta Esther. Le dice: Loti, ¿quieres que me haga cargo y limpie esto por ti? Yo creo que ella diría: sí, arregla esto. Ya no quiero sufrir este trauma, ¿no? Que por cierto, Leslie Horn y este Mikey Quinn. Quinn, ¿cuál es el apellido? Hacen algo muy padre aquí con las, bueno, o sea, con las escenas de muerta de Caroline. Lo que vemos es a veces un poquito de su cabeza, pero un poquito de piel nada más. Normalmente su cabello y un charco de sangre. Uh-huh. Nunca se ve súper gráfico. No se ve así gore, la herida abierta, sesos, ¿no? No, solamente veras, no. Solamente te muestran lo que necesitas ver. El cómo te lo imagines ya es tu bronca. Esa ya es tu mente horrible. Sí, exactamente. Es lo bonito del cómic. Pasan 9 días y Loti todavía está como que en negación si pasó o no pasó, qué onda, ¿no? Y esta Meg, Normgirl, pues le dice, sigue contando de su novio Ashley, y todas las otras dos amigas, Kid Girl y ella, dicen, ¿será? ¿Tendrá el novio o no tendrá el novio? Se nos hace que no tiene novio. Por cierto, como que el estilo de Normgirl es muy como de American Housewife, ¿no? O sea... ¿Han visto El Diablo Viste a la Moda? Ajá. ¿Te acuerdas de Meryl Streep? Sí, más o menos, pero en joven. Pero en joven, sí. En joven un poquito más fregada, pero es más ejecutivo. Sí. Es de hecho sí le dicen Business Chick. Business Chick, básicamente sí. Ah, fíjate, es Business Chick, aunque Loti para ella es Norm Girl, ¿no? Pero bueno. Y no te creas, ¿no? O sea, no creas que yo me la supe, no. Estuve estoqueando a O'Malley para saber esto, ¿eh? Es en serio, estuve estoqueando a O'Malley y a Leslie Hawk para más o menos dar una idea de, a ver, de qué se trata el asunto. Por eso es que me sé más o menos los estilos, no creas que me lo supe, ¿eh? No. Y el hecho de que estoquees a O'Malley, que O'Malley ni se enoje, porque en su cómic hay mucho estoqueo. Sí, todo el estoqueo. De hecho, la siguiente escena es un estoqueo. Sí, de hecho. Se ponen de acuerdo de, oye, mira, esta nueva, de hecho le presentan de, mira, hay una nueva chica, una nueva blogger. Se me hace que... Y te puedes llevar bien con ella. Tiene más o menos tu estilo, Loti. Porque hasta se parece a ti. Y así de... Sí, se parece a mí. Más o menos... A ver, ¿de quién están hablando? Y le enseñan que... Es una tal Caroline. Tan, tan, tan. Y así de... Y Loti es de... No manches, Cooler, ¿qué onda? Pero me empieza a ver algo raro en sus posts de su blog. Que los posts son posteriores... A la muerte. A su aparente muerte. Así de... Ah, no más. Y Loti es de... ¿qué está pasando aquí? De repente así le dicen que me extraña que no sepas y como que siempre estás atento a los nuevos blogueros en Los Ángeles. Dice, he visto que está en Los Ángeles, por cierto. Ajá. Dice, he visto que tienes tu propio documento de Google donde guardas los nombres y todo. Parece asesina serial. ¿Qué? Y la conversación deriva en Charlene y le dicen, yo sé dónde está, dice Cute Girl. ¿Quieres ir a stalkearla? Va. Y está de no, a ver, bueno, a ver, va. Y me encanta cómo tratan de pasar desapercibidas. Ella va, pues, así con look de escondo mi identidad en el universo Marvel, cinemático. Con sudadera, con hoodie y una gorra. Es como esta, Natasha. Natasha en Winter Soldier, es totalmente cierto. Natasha, o Nick Fury, ¿te acuerdas? Estaba con su hoodie, o el Capitán América, o Iron Man. Escondo mi identidad en el universo, Mark. ¿A poco no? Ah, sí, con claro. Gorra y hoodie. Porque nadie va a notar a la de la chica del pelo verde. Y luego va con su amiga que va vestida básicamente de... ¿De frutas? No sé. De mosaico de cocina de los 80s. Y si le dice, oye, tú estás llamando la atención y yo no, dice, ay, por favor, si traes puesta tu propia línea de ropa. De hecho, hasta la ropa de Loti dice Loti, que es su línea de ropa. Ok. Ok. Entran a una cafetería donde siempre pedía su café. Pide su café de raro hipster. Y quien le entrega el café es Charlene, es la nueva barista. Y entonces le empieza a entrar la paranoia a Moquito. Así es, de, ¡oh! No manches. Esta quiere envenenarme, quiere, no me voy a tomar esto, me quiere matar. Y esta Kid Girl, a ver, tranquila, tranquila, o sea, chill the fuck out. Ya dice Loti, no, no, no, nos vamos de aquí. Cuando se quiere salir, se encuentra con su ex. Y su ex es, o sea, pues todo chill es de, oye, pues estás bien, ¿cómo estás? Todo está bien. Y ella de, no me hables así, es de, no sé qué, hace su drama. Es de, no te hablo así, te saludé. Y la teoría de esta Cute Girl acaba de hacer mella todavía más en ella. Así de, ¿no te has dado cuenta? Básicamente estás saliendo con una versión miniatura de ti. Así de, tan, ¿cómo? ¿Cómo que miniatura? Sí, sí, o sea, sí, sí, mira, en el 2011 traías un look muy parecido a ella. Dice, un momento, ¿tienes fotos mías? O sea, ¿De 2011? Más o menos, déjame ser, ¿no? Así de... Y luego se da cuenta de que su café sabe chistoso. Porque no tenía leche deslactosada. Tenía leche entera. Y dice, ¡ah, me quiere matar! Que no se crean, eso de dar una orden equivocada sí puede ser una completa, un completo dick move. En el peor de los, en el mejor de los casos, simplemente eres intolerante a la lactosa y te pasó lo que mi hermano y a mí. Uh-huh. Vienen los retortijones. Pero en el peor escenario, que tomes leche de te den leche de almendra y seas alérgico, uy, ya valiste. No, estás a dos de un, de un choque anafiláctico. Sí, sí, sí. No crean, si es un dick move mala onda, ¿no? O a la soya o algo así, ¿no? Hay gente que es adicta. Perdón, también. los veganos. Es alérgica a la soya, ¿verdad? Sí. A las almendras se me acordaba, pero no. Sí, las trazas de soya a algunos les hacen muy mal. Viejo. O que les des un pan con gluten y ya valió, ¿no? O sea, a los que tienen una enfermedad celíaca, sí. Pero hay muchos que nada más no toman gluten because... Bananas. Trendy, ¿no? Ajá, sí. Sí. Denle un plátano, entonces. Al señor. Exacto. No, porque tiene almidón, ¿no? Potasio. Necesario para vivir, pero bueno. Pero en fin. En esas están diciendo, ah, me quiere matar, cuando de repente llega un mensaje. ¿De quién es el mensaje? De Cool Girl. Cool Girl es de, oye, Loti, ¿cómo estás? Te extrañas, Loti. Y esta es de, a ver, no, estás muerta. Si no, te maté. Te matamos. Y de repente Robocop, ¿verdad? Sí. Y de repente ve una foto de Cool Girl que se tomaron en el bar y, ¿cuándo nos tomamos esta foto? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? No se acuerda. Tan, tan, tan. ¿Se acuerdan que ella se tomó sus pastillas locas y después se puso a beber alcohol fuerte? Ahí hay una bronca. ¿O no? ¿O no? No sé. Es muy amable este asunto. Ya no sé. Conocemos a un nuevo personaje que se llama John Cho. Que es el hermano de Leslie Chow, digo, de esta... ¿Cómo se llama? Nice Chow. O algo así, ¿no? No sé. Sí, como que siempre tiene que haber un personaje Asian American, ¿no? Eso. Pues es que pues es él. Es O'Malley. Asian Canadian, ¿no? Eso es O'Malley y de hecho Leslie Hong también. Bueno, tenía que haber, ¿no? Oye. Este es un personaje que es un policía. Es un detective. Es un fashion police. Es un detective que le gusta la moda. Literalmente es de fashion police. No es como la Vegan Police de No. Deberían juntarse. En este caso, sí, nos cuentan en breves viñetas su historia. O sea, su backstory es que le gustaba la moda, pero su papá era policía. Y su papá en su lecho de muerte le dice, hijo, sé policía. Salva a Marta. No, okay. Why did you say that name, Dad? ¿No? Pero bueno. No sé, algún idiota me la escribió, sí. Escribió ese diálogo para mí, pero bueno. Sí, sí. Le dice, no, tienes que ser policía y mantener el nombre de la familia Cho en el en la fuerza. Bueno. Bueno. Y luego el papá se puso mejor, de salud. Pero ya había prometido, así que ni modo. Y estudió para ser policía, y sí, se volvió policía, y resulta que es un buen policía. Pasó un tiempo siendo policía de a pie, ahora ya es detective, y como es detective ya puede usar... Trajes. Ya puede ser fashion. ¡Ey! Y le gusta la moda. Sí, sí, sí, él sí sabe. Sus compañeras de ahí, del 99. Ah, no, ¿verdad? Del distrito 99, claro. No, vean, por favor. Ya está la cuarta Netflix. Ya está, vela. Sí, vela. Sí, oh, sí. Ah, amo esta serie, de veras. Brooklyn 99. Este personaje debería estar en Brooklyn 99, ¿eh? ¿Por qué no hay un fashion police en Brooklyn 99? Lo más... Ni lo digas, puede haber. Lo más cercano es este. Sería Gina, pero ella no es detective. No, pero que le gusta todo lo que. Ese es Food Police. Food Police. Boyle, sí. Boyle. Pero él es Food Police. Sí, lo más cercano sería Gina, pero no es policía. Entonces. Ahí, bueno. Pero hay algo, por cierto, detallito aquí: que las amiguitas de ahí, pues como que saben que le gusta la moda. Y dice, a ver, dime, ¿mi vestido es real o no? Y le dice, bueno, con lo que ganamos de salario, no creo que eso sea un Vera Wang. Agradezco ver películas de chick flicks con mi esposa, porque entendí la referencia. Yo tuve que buscarla en el Twitter de Brian Lee O'Malley. Vera Wang sí que son caros los vestidos. ¿Sí? Sí. Y los vestidos de novia Vera Wang, ahí te encargo, ¿eh? Okay. Así, chicos, si su esposa quiere casarse en un vestido de Vera Wang, ahórrenle, porque no les va a salir barato. Para eso la boda es entre dos. O sea, quieres vestir. Sí, pero ya sabes que la tradición aquí en México es de que el novio paga el vestido. Ah, las arañas, ¿no? Patonas. A ver, hija, ponte la lana, a ver. ¿Y el vestido dónde sí, es? Exactamente. Pero bueno, sí. Gracias a esta. ¿Cómo se llama esta actriz? Catwoman. ¿Hailey Berry? No, dije Catwoman. The real Catwoman. ¿Michelle Pfeiffer? No, la otra. Anne Hathaway. Gracias a Anne Hathaway por dejarme saber que es un Vera Wang. Pero bueno. Okay. Está bien. Y está aparentemente estudiando un caso. ¿O no? Un caso dice: hay una persona relevante aquí que estoy estudiando. Dice que es femenina, de 26 años. Y es bloguera de modas. Y vemos que está viendo unas fotos de Lottie. Pero entonces el crimen sí pasó. ¿La están buscando por ese crimen? ¿O qué crimen? ¿O cuál? ¿O qué está pasando? Así de. Ah. Cuando, bueno, vemos que Lottie está tomando un baño, siguiendo todavía con la culpa. Y llega a Esther y le dice: oye, vamos al evento de hoy. ¿Qué? ¿Cuál evento de hoy? Hay un evento hoy. Dice: ah, llévame. No, tú me vas a llevar a mí. De hecho, es al revés. ¿Y qué es? Es la fiesta de compromiso de su amiga Normer. Ok, vale. Y algo también que me encanta es que todo el tiempo ella no va manejando, esta Estera dirigiéndose al evento, que es en Orange County, que dice que no le gusta Orange County, no sé, no entendí la referencia, no sé qué significa para la gente de Los Ángeles, pero bueno. Y todo el tiempo ella va viendo el celular, se va tomando fotos para el Snapchat. Está en personaje. O sea, y me gusta cómo aquí Leslie Hong la hace actuar. De hecho, el lenguaje, o sea, corporal de cómo toma el teléfono, cómo se toma la selfie. Es la forma en que lo haría una persona obsesionada con la imagen, con la moda. Es el cómo tomar el teléfono, el cómo posar para la foto, etcétera. Que ya lo hace sin esfuerzo. La verdad lo hace bastante bien, ¿eh? O sea, se pudieron hacer su chamba, ¿eh? O eso, o Miley es un obsesionado de... pues... lo sabemos. Llegan a la fiesta de compromiso. ¿Y a quién invitaron también? A Sony. A Sony y a Charlene. Ya desde ahí empieza mal el asunto para Lottie. Incluso le dice a Esther: oye, Esther, Charlene está utilizando uno de mis vestidos antiguos. ¿Qué onda? Sí, tú se lo vendiste. Tú se lo vendiste. Lo compró en línea. Es normal. Es de lo que vives, ¿sabes? Es el paquete que viste, ¿no? O sea, ok. Y está reforzando la idea de: espérate, esta quiere ser yo. Ah, sí, claro. Bueno, ¿no? Y ahora tiene mi novio. Honestamente, sí da mala vibra. O sea. Sí. Probablemente sea lo más inocente del mundo, pero empieza a sonar mal vibroso. Le reclama a Meg de qué onda con esto, porque le invitaste. Ah, vamos, ya pasó tiempo. No me hagas escoger entre mis amigos y tú, bla, bla, bla. Lo típico. Cuando de repente, para ponerle más sal a la herida, en aquella fiesta de compromiso, ve a esta cute girl con el mismo vestido. Es lo peor que le pudo haber pasado. No, bueno. O sea, si asesinar a una persona es X, o sea, el mismo vestido no. Crimen. Pero Cute Girl lo ve como: ¡ah, qué bonito! Somos gemelitas de vestido, ¿no? Y Snotty es de... No. No. Dice, bueno. Y Esther así de: mira, te voy a llevar la barra de bocadillos, ¿verdad? Para que no estés fregando, ¿no? Y se encuentra con un chavo. Un chico ahí. Dice: ¡ah, mira! También está guapo. Y como que le empieza a tirar la onda el chavo. Pero... Kind of a dick, pero bueno. Es un dick. Y sí le tira la onda. Y después están... ya como que se separa un poquito. Así como que ya guácala. Su amiga Norbert le empieza a dar acá el discurso de compromiso y demás. Y presenta a su novio. Ashley, que quién era. El dick que se la quería ligar. Y para Snotty es de... Así de un momento. Así, y luego la está presentando, está anunciando su compromiso. Cuando el cuate la sigue, la voltea a ver. Así sí, como... la busca con la mirada. Así de: oye, ahí está tu futura esposa. Y aquí tirándome, ¿qué te pasa, cara? O sea, la noche va mal. Mal para la pobre Lottie, ¿no? Cuando de repente ve a la pobrecita de Charlene tomándose una selfie con el vestido, ve, por ejemplo, la forma como se toma la selfie esta Charlene. No es fashion. Ahora es nomás ponerse la cámara enfrente. La otra posa. Esta nada más lo intenta. Buen punto. Ok. Bien. Y le va a reclamar de, qué bonito vestido, ¿no? Gracias, yo te lo compré, ¿no? Se porta muy grosera con ella. Y ella pues nada más como que no lo toma tan en serio, ¿no? Pero la sigue provocando, o sea, busca provocarla. Eso sí. ¿No? En una de esas de repente dice, ah, la otra vez te vi en el bar. Ah, yo nunca voy a bares. Sí, te vi en ese bar cuando estabas con esa chica, una chica linda con la que te metiste al baño. Y se pone nerviosa. ¿Y qué pasa cuando Loti se pone nerviosa? ¡Mocos! Se empieza con las alergias y se le tapan los oídos. Y entonces ya no puede escuchar lo que Charlene le estaba diciendo. Y se lo imagina. Charlene, o eso creemos que se lo imagina. Charlene le estaba diciendo, yo sé lo que pasó, yo sé lo que hiciste. Y por cierto, kudos para el colorista nuevamente, para este Mickey Quinn. Y la letrerista, para Mario Domo. Porque cuando le dice, yo sé lo que hiciste, es el cuadro se va a negro. Charlene está en tonos de rojo. Parece promo de Netflix. Y el letrero, las letras se vuelven, el globo de texto en rojo con letras blancas. Esto es sangre, esto es muerte. I know what you did, sé lo que hiciste. ¡Oh! Sí. Por cierto, la letrerista es mujer, no sé. ¿Marie o Domo? Es Maré. Maré, puede ser Maré, Marí, no sé. Pero no sé, bueno. Pues sí, no. Voy a buscar. Está bien. Pues kudos sí. Para ella, porque también... Insisto, o sea, ve el coloreo, en ese momento se vuelve todo rojos, negros, grises... Son los colores de la muerte normalmente, ¿no? Con los que representas violencia. O el Atlas. Muerte, violencia, el Atlas, 60 años de no ganar nada, ¿no? Pero bueno. Con perdón a quien le vaya al Atlas, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? Uy, donde se ponga. Bueno, en fin. Se va y dice, empieza la alergia. ¿Y qué onda? Se toma sus pastillas. ¿Otra vez con qué? Con alcohol. Con alcohol. Mal. Loti, mal. Y le llega la idea de, no, al diablo con esto. Y la va a empujar a la piscina. Clásico. Pero a ver, o sea, no sabía bien qué le estaba diciendo esta Charlene. No. Y aún así la ataca. Así de, ¿qué onda con eso, no? Y todos en la fiesta así de, no, a ver, ya te deschavetaste. Llegó su asistente Esther, así de, no, espérate. Te deschavetaste. Not cool. Su exnovio decide, a ver, nunca lo había visto enojado, se pone mal, es que ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás portando como una bitch? O sea, sí, mala onda. Y Loti se ve abrumada. Sí. Se ve abrumada y ya no sabe qué hacer, se quiere ir, se empieza a ir y llega la persona que menos esperábamos que llegara. Cool girl. Llega Caroline, ¡viva! Decide, ¡ah! Dice, y como si nada. Dice, ¿estás viva? Dice, sí, aquí estoy. De repente se van... Eso sí, en el momento en el que llega esta Caroline y Loti la ves de... No manches, estás viva, todo va a estar bien, no va a pasar nada. No me va a llevar la policía. Mira, no voy a morir fea en la cárcel. Dice, mira, te ves mal, mira, vámonos. Si quieres salimos de la fiesta, bueno. Dice, bueno, pero vamos a que te refresques, ¿no? Entran al baño y ¿a quién encuentran? Al Dick de... Ashley. Montado en el Dick. Sí. Y así de, pues, ya que están aquí, entran, ¿no? Y así de... Jamás, nope. Vámonos de aquí, jamás regresemos, ¿ok? Luego viene un momento muy creepy. Sí, de hecho. Quite creepy. Porque si lo anterior era creepy, esto es más. A ver. Vemos a este Frank Cho. No, John Cho. ¡Guácala! ¿John Cho? ¿Cómo se llama? Sí, John Cho. John Cho, ¿no? A ver, déjame ver rapidísimo. Frank Cho, ese es el de El de las portadas. El dibujante, ¿no? Pero este es John Cho. Sí, ¿no? Te dije, cara, John Cho, maldición. Exacto. No más es caso. Vemos la secuencia en la que está soñando. ¿Qué está soñando? Sueña con Loti. Pero así una obsesión malsana y creep. Sueña con ella ya en una vida diaria, cotidiana. Marital. Y él así de... Y vemos que realmente, o la impresión que me da, la está estoqueando. Sí. Y la está siguiendo, pero no por un crimen. ¿Oh, porque sí? La admira, tal vez. Porque la está obsesionado con ella, es un stalker. We don't know. No sé, ya no estoy totalmente seguro de querer saber. Y vemos un poquito de según lo que aparentemente pasó. Sí se lastimó la cabezota, sí se abrió la cabezota, pero ya está estaba bien. Y encontró unas pastillas. Y las pastillas tenían sangre, su sangre, ¿no? Y se las quiere dar a esta... O sea, a ver, ¿pero cuál es el asunto? ¿Por qué mantiene esas pastillas? No son de vida. No tengo idea. No sé qué está pasando. No sé, yo tampoco. Y de repente es así de, oye, ¿por qué? Le sigue siendo Snotty. Le dice, ¿por qué me llamaste Snotty? Ah, no te gusta, perdón, pensé que era bonito. Si quieres ya no lo hago. No, no, no, está bien. Todo está bien entre tú y yo, ¿no? Y también la actitud de Carol empieza como que a cambiar. Sí. Se empieza a portar un poco más agresiva. Más demandante con Lottie. Creo que es la palabra que yo estaba buscando. Y algo que, bueno, hasta ahorita, hasta este punto en el cómic, Caroline no ha hablado con nadie más que con ella. Ah, no te preocupes, después eso, no, eso sí pasa después. Sí, pero en el momento yo decía, no, a mí se me hace que está en su cabeza. Que se construyó una amiga. Un Tyler Durden, ¿no? Es probable. Ahora vamos a verla pegándose a sí misma, no sé. Así es, se hace su club de modas. Y si esta es su primer turno en el club de modas, te tienes que tomar una selfie. ¿Y cuál es la primera regla del club de modas? No, todo el mundo habla del club de modas. Exacto. Va con su doctor y le dice, oiga doctor, ¿cree que haya sido buena idea echarme un trago con las pastillas? Yo digo que no. ¿Qué tanto alcohol? ¿De qué tanto alcohol estamos hablando? No, pues un resto. Ah, entonces no. Y vemos que el doctor es medio creep. También es medio creep. Como que le empieza a tirar la onda también. Dice, no, pues no. Mal. El mundo está lleno de creeps, sí. Lo cual no sorprende a nadie. El mundo empieza a ir mal, ¿no? Dice, Esther la regaña de, bueno, a ver, o sea, lo que hicieron estuvo mal, vamos a tratar de arreglar las cosas. Esta North Girl trata de hacer otra fiesta, así como que, pues, una reunioncita. Dice, reunioncita mayas, ¿no? Se pasó decorando aquí todo super chic, ¿no? Otro motivo muy común de Amelie. Reuniones. Ven, en Scott Pilgrim se la vivían en las reuniones. También en Seconds, pues lo de restaurante, reuniones. En Lost at Sea, no, porque todo es un road trip. Pero hay muchas escenas donde están platicando en un restaurante, entonces, mira, me suena. Como que le gusta eso. Aparte, es una buena excusa para que tus personajes estén en el mismo lugar, ¿sabes? Buen punto. Porque de repente es algo que los escritores sí les cuesta un poquito de trabajo de ¿cómo hago que X y Y fulano estén en el mismo lugar para que se mienten la mamá? Ah, pues fácil, en una fiesta. En una fiesta. Sí. O'Malley la tiene muy practicada. Hay otras personas que es de ¡oh, rayos! A uno lo puse en un continente, a otro en otro. No importa. Estilo Game of Thrones, traemos un dragón y se lo lleva, listo. Exacto. Cena Raven, ¿no? Cena Raven, listo, ya. Como que trata de arreglar las cosas con su amiga, así de bueno, está bien, medio te perdono. Está por ahí también Sony, no lo perdona tanto, ¿no? No. Le enseña su anillo de compromiso, un chico piedrón. Es falso. Probablemente. Como su novio. Es de esos diamantes fabricados, artificiales. Que son la onda, ¿saben? Como su novio, ¿no? No sé si está la onda, pero esos diamantes chistosos que son artificiales son la mera onda. Se ven pachones. Y los haces de distintos colores. Órale. Su amiga, esta cute girl, no sé, no estaba. Estaba en Japón, rodeada de gatitos. ¿Por qué no me sorprende? Está bien. Y como que este chico, Sony, como que quiere arreglar las cosas con ella. Se toma una selfie con ella. Pero él trata de ser amable. De ser amable. Ella está malentendiendo las cosas de, a ver, o sea, cada rato en su cabeza está pensando de, o sea, está siendo amable, pero me está tirando la onda, o no, o cuál es el asunto. Y no, básicamente era que ya ser amable con ella, arreglar las cosas, ¿no? Sale, se va de la fiesta, y en la calle se encuentra ¿a quién? A su stalker, al detective, ¿no? Y le dice, ah, pues mira, me interesa conocerte porque, pues, hay una investigación, y yo leo tu blog, soy tu admirador. Dice, y siento que, dice, no me lo tomes a mal, pero he leído tu blog mucho tiempo y creo que he leído entre líneas y conozco a la verdadera Lottie. No, no, no. Creep as fuck. No me lo tomes a mal. No, sí lo tomo mal. Muy mal. Todo lo mal. Y le dice, bueno, pero estoy aquí por una razón. Por cierto, me encanta cómo el lenguaje del cómic. En la última página, página par del cómic, vemos la última viñeta. Se va a sacar algo del bolsillo. Te dejan a ti con la de, ¿qué va a sacar? Es un arma, es la placa. ¿Es una cabeza humana? Todo lo anterior es... No, sus pastillas. Es peor. Y con sangre. Es peor todavía. Oh, sí. Y en el último número de este primer arco... Que a ver, esta es una parte de las que sí me sacan onda. Te dejan en ese super cliffhanger de que el policía, su stalker, le dio las pastillas con sangre. Después cortamos a... Estoy en mi vida otra vez posando. Photoshoot. ¿Qué? ¿What? ¿Regresa? ¿Qué? Y no creo que sea no, gratis. No, no es de gratis. No es de gratis. Ya conozco a Miley, creo. Ya no sé. Esther ya se fue. Le salió chamba, de veras. Y entonces abandona a Lottie. Y Lottie se siente abandonada y despreciada y ya no se quiere a sí misma. Y ahora tiene a una nueva... Ayudante. Robogirl. ¿Por qué? Porque no... Haz de cuenta, Negasonic Teenage Warhead. Todo le vale cacahuate. A ella no le interesa nada. Negasonic Teenage Warhead. Oh, Dios. Y como que ella está tan necesitada de amistad... Que la lleva a todos lados. Dice, bueno, vamos a echar un café. ¿Quieres? Y van a una cafetería, a la cafetería que siempre va, y tiene una foto de ella y dice, prohibido venderle, ¿no? ¿Cómo que prohibido venderme? ¿Qué hice? Acuérdense quién trabajaba en esa cafetería. Y ahí está, ¿eh? Charlene. Charlene hizo que la banearan de la cafetería. Vete a un Starbucks, Lottie. Ahí seguro no te banean, ¿no? De ahí hacen lo posible para que te quedes gastando dinero. Ah, sí. Dice, pero no, dice, pero siempre he venido aquí por mi café. Y la otra chica, Robogirl, así de, a mí ni me gusta el café, yo nomás vine a acompañarla. Así de, Pero a ver, una vez más, de esas pequeñas pistas. Y una vez más, siento que esta mujer tiene algo de autismo. De, aquí siempre vengo por mi café, no me lo pueden quitar, ¿qué les pasa? Buen punto. Llega la noche de Año Nuevo, ¿no? Y como que pues todo... Todo iba más o menos. Ya había tenido cierta pelea, digamos, que con Caroline, porque se había portado un poquito grosera. Sí. No estaba en la mejor relación con sus amigas, así que anda toda sola. Obviamente, no le hablo al exnovio tampoco. Hay un policía que la está acosando. Su vida va bien. Y para echarle más limón a la herida, en la plena fiesta, se encuentra con Charlene y le dice, Lottie. Como que ya todo está bien con ella. Así como que ya le vale cacahuate a esta Charlene. ¿Qué onda, Lottie? ¿Qué onda, Lottie? Mira, traigo tus calzoncillos, ¿no? Traigo tu ropa interior. De ¿cómo que es la mía? No. O sea, no es exactamente la tuya. Es tu marca. Es decir, ahora también traes esto, ¿no? Tienes mi ropa, mi novio, mis calzones. Tus calzones. Es decir, no, a ver qué está pasando aquí. O sea, como que la cosa va mal, ¿no? Hasta que en la fiesta se encuentra a su amiga. De hecho, la escena donde se reencuentran Caroline y Lottie está pachona porque... Y ahí sí es donde me quedé de... Oh, Miley, danos una respuesta clara una vez en tu vida, a ver. Porque la jala Sonny, el exnovio, y el actual novio de Charlene, de a ver, Lottie no sé qué, que... Como que quiere hablar las cosas, etcétera. Y le da una cajita. Sí. Muy chiquita. Como muy para un anillo. Muy sospechosa para algún aditamento de joyería. Que va en el dedo. Que va en el dedo. Es un anillo, por Dios. Sí, entonces, ¿cómo? A ver. Y a ver, incluso esta Lottie es de, a ver, ¿qué me está diciendo este? Ya no entiendo. Cuando le quiere dar la cajita, llega Caroline literalmente a salvarla de, ay, ¿cómo estás, mi vida? Qué bonito regalo que te dieron. Vamos a esperar a la casa para ello. Abrirlo, no sé qué, vámonos a la goma. Y dice, ¿qué? Y se van. Literalmente la salvó. Sí, pero nunca habló con este chico. Yo insisto. No te preocupes, después sí pasa. Sí, pero bueno. Y como que empiezan a platicar, tienen como medio fricciones, ¿no? Hay un espejo roto. Incluso le vuelve a decir Snotty, o sea, Carol le dice Snotty a Lottie. Y esta Lottie es de, te he dicho que ya no me digas así. No me gusta. Sí, me molesta, ¿no? Y Carmen lo toma de broma de... Pero si te queda bien el apodo... Tienes mocos. Tienes mocos, te ves medio rara. ¿Qué pasa, no? O sea, digo, ok. El que le diga sus verdades la molesta. Lottie se va. Sí. Se va a la fiesta y a esperar... Pues no sé exactamente por qué se quedó, pero bueno, cada quien. Sí, porque aparte le dice aquí ¿te acuerdas que nunca dices que no has besado a nadie más? Pues es noche de Año Nuevo, igual y hoy te toca, ¿no? Hoy te toca. Dice, estoy segura que hay alguien a quien todavía no has alienado de tu vida, ¿no? Aunque ya... Pero también, Caroline ya cada vez más agresiva, sí, con ella. Demandante. Debe haber alguien a quien no hayas ahuyentado con tu horrible personalidad, ¿no? Y de repente se encuentra nuevamente con Charlene. Así, Charlene. La encuentra llorando, decide, pues sí, dice, no me entenderías por qué estás llorando, porque estoy llorando, eres muy perfecta, dice, no, pues es que, dice, no es verdad, ¿no? Dice, vamos, no eres como yo, O sea, dice, no sabes, dice, tú eres toda fashion, eres exitosa. Dice, pues no realmente, así no es la vida real. Como que le empieza a caer el 20 también a ella de que, pues no. Pero es en el momento en el que, o sea, la única forma en la que internaliza eso es cuando lo externa con alguien más. Exacto. Pobrecita. Incluso con alguien más miserable, ¿no? Sí, pobrecita. Eso está muy mal, ¿no? De sentirse mejor porque hay alguien peor que tú. Es básicamente lo que hacen los republicanos. Empieza el conteo de año nuevo, ¿no? 10, 9, 8. 7, 10, 11, 15, 42. Hot, hot. Y de repente... ¡Ah! Charlene le planta el beso y a ver, ¿tú qué te pasa? Y Charlene de... Pues que estaba sintiendo acá la vibra. Vibra de año nuevo, ¿no? De que me metieras la lengua en la boca, ¿no? Así, perdón, creo que estoy... Estoy un poco tomada, ¿no? Justo estaban en esas como que más o menos arreglando las cosas. ¿Y quién llega? Llega Coraline. Caroline. ¡Lo mismo! dice, no, sí sabe lo que está haciendo. Dice, pero ahora, ¿qué está pasando aquí, no? Caroline. Y llega en una posición... Caroline muy de a ver qué estás haciendo con Lottie, a ver. Ajá. O sea, llega muy demandante, muy agresiva, ¿no? Más todavía. Y de repente vemos... ¡Oh! No, primero así de... Lottie, no te preocupes, no volvamos a pelear, vamos a ser amigas, no sé qué. Y Lottie se queda de a ver qué está pasando. Y después unas escenas que de repente... Ok, a mí sí me sacan de onda. Así, ¿qué está pasando aquí? Charlene le dice, oye, Lottie, eso no es normal. ¿Qué le está pasando a tu amiga? ¿Y le sangra la cabeza? Caroline se lleva la mano a la cabeza, sale con los dedos llenos de sangre... Y Charlene empieza a soltar la sopa de... Ok, a ver, aguanta... Esa es la chica con la que te metiste en el baño en el mar. Y yo sé lo que pasó. Y se había sangre por todos lados. Era su sangre. Y esta Caroline le dice... Oye, esta borracha te está molestando. A ver, yo me encargo de ella. Y lo que hace es le da acá el empujón. Estaba en una fiesta en un balcón. Es una especie de penthouse, digamos. Penthouse, de terraza abierta. Le dan el empujón a Charlene. Y Charlene cae al vacío, a su muerte. Continuará. ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé. O'Malley no es amigo de nadie. No, te la pinta como que ya todo iba bien. Antes no se murió. Y de repente le empieza a sangrar la cabeza de la nada. Y se empieza a portar así. Y mata a alguien. ¿What the fuck? Eso sí está rarísimo. Honestamente, es lo más raro del mundo. Y eso, carnal, eso es el primer volumen de Snotgirl. Qué cosa más extraña, ¿Qué carajos leí? Sí. No sé. Eso sí, hay que también que decirlo, qué bonita edición. Sí, el TP, qué bonita edición tiene, honestamente. Cinco numeritos, o sea, trae, son menos números normalmente de un TP, son seis. Aquí, traen, sí, aquí son cinco. Son cinco. Trae por ahí unos cuantos bocetos del arte de Leslie Hong, bastante bonitos, o sea, muy buenos extras. Trae las portadas para los que quieren decir de ellos. ¡Están mis portadas! Ah, no están ya. Y las portadas variantes, que son portadas de O'Malley, por cierto. O'Malley. Sí, por cierto, qué padre, ¿no? Y vemos cómo hubiera sido un poquito el arte si hubiera sido de él. Insisto, o sea, está padre y todo, pero qué bueno que lo hizo Leslie Hong. Le da una personalidad muy, muy propia a este cómic, ¿eh? Sí, alejado un poquito de lo que hace O'Malley. A pesar de todo, si dices, ah, sí, claro, este es un cómic de Brian Lee O'Malley. Sí, y el primero, te digo, en ser serializado. O sea, no es una novela gráfica tal cual. Entiendo que ya regresó la historia. Bueno, ya está en el 9. Ya están en el 9. Ya no tardaría un par de meses con salir el segundo TP. Ya seguramente lo reseñaremos en su momento. Pero muy recomendable. La verdad, yo esperaría que este cómic llegue a México a través de Camite, espero. Sobre todo porque pues aquí siempre publicamos cosas de O'Malley. Pues sí. No ha llegado Seconds, nada más. Oficialmente no, llegó por ediciones B, una edición española, pero se estuvo vendiendo en... No sé si es B o cuál editorial fue, pero estuvo vendiéndose en Gandhi, en español. No hay una edición para México, o sea, fuera de España, pero se trajo acá. Scott Pilgrim está toda en México. Lostat sí, ya merito, espero que ya salga. Y Snotgirl, yo creo que funcionaría bastante bien, ¿eh? Yo esperaría que sí. La verdad, muy muy buen cómic, muy recomendable. Chequen el primer volumen, ya lo pueden encontrar en Amazon. Por cierto, está a precio de $10, el precio normal. En Amazon lo van a encontrar, yo creo que en unos 120 pesos, más o menos. Si tienen Amazon Prime, pues les llega gratis, ya saben. Y pues nada, carnal, pues no queda más que decir que pues este mundo de la chica moco, con mocos, moda y mucho blog, pues sí que es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo mocoso, digo extraño. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.